los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. Es mi Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? ¡Hey! Muy buenas noches, tardes, no sé, dependiendo de dónde estén o en qué lugar del tiempo estén. Sean bienvenidos al Pokémon Podcast, episodio 250. Después de unas forzadas vacaciones por COVID, el Pokémon llegó a semáforo rojo y pues bueno, ahorita estamos en amarillo y nos dejaron transmitir. Quiero darle la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacho, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al Pokémon Podcast 250. One Million Guaranis Baby. Million Guaranis, así es. Bienvenido, Charmín, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal tú, mi estimado Ernesto? Muy bien, pero antes de continuar, quiero presentar también a Sapo Rules, que está por ahí del otro lado de la ventana, de esta ventana virtual. Así es. Nada más hay que ver si alguien puede confirmar por ahí que ya nos escuchamos y nos vemos perfectamente bien. Es sí, un poco oxidado. Pero ya estamos de vuelta. La verdad es que no queríamos decirles, pero no habíamos podido hacer los shows porque no había con qué pagarnos. No había, los chinos fetichistas estaban como en una huelga. Parte del nuevo contrato es que durante el show yo haga esto. Listo, ya. Se pagó. Agarra su piecillo. Okay. Yo nomás vi un tamalillo ahí. Acabo de cobrar 6 meses más de Pwner. Bendito Jesús. Muy bien, muy bien. Oigan, y muy, muy emocionado porque hoy toca el episodio número 250, papu. Sí, sí. Hace 100 episodios fue el episodio 150 más que ver. ¿Recuerda? Así es. Gran episodio también. Pero yo también algo oxidado, ¿eh? Ya no recuerdo How to Pwner, pero pues aquí estamos de vuelta. Saludos. Y estamos estrenando plataforma de. ¿Cómo decirlo? De comunicación. De comunicación, así es. Que si son clavados, si son jugones clavados, sabrán que usamos. No sé si decirlo, ¿no? No nos han patrocinado. De hecho, creo que Among Us, gracias a Among Us, Discord se ha vuelto una herramienta, pues más. Ha llegado a muchísima más gente, ¿no? Creo que claro. Antes era como para puro friki. Entiéndase nosotros, pero como que gracias a este juego de Among Us se popularizó entre la banda y pues ya. Oye, qué bueno que lo mencionas, ¿no hemos hablado de él en el Pwner o sí? No, de hecho, creo que sí, ¿no? Sí lo mencionamos un poco en el episodio anterior. No recuerdo, fíjate, es que fue hace tanto. De hecho, la última transmisión fue el 30 de septiembre, si no me equivoco, ¿no? Ni idea, no me acuerdo. Bueno, aquí estoy viendo el último tweet. No es cierto, no. Aquí está Ben-Hur, fue el 249, que Ben-Hur ya se me hizo. Ben-Hur fue el 16 de septiembre. O sea, corrijo, llevamos mes y una semana fuera. ¡Hala! Yo pensé que solo era un mes, pero solo fueron como 4 punets, ¿no? Pues sí. cinco semanas. Pero, sí. Pues bueno, estamos de vuelta. Pasaron muchas cosas, ¿eh? Pareciera que no tenemos temas, pero sí hay mucho de qué platicar. No, según yo, para el 15 de septiembre todavía no jugábamos a Among Us, ¿o sí? ¿Crees? No, sí, porque de hecho yo estaba en San Luis, ¿no? Cuando empezamos a jugar. Y tuvimos un poner de allá. Pero fue. Bueno, la verdad no recuerdo, pero. Ahí lo metí por si decimos algo, que ya ni jugamos también. Ya sé, ya ni jugamos. Hay que jugar otra vez. Sí, pero bueno. Checar aquí conexiones. Estamos Estamos estrenando Discord. Ahí ven a Charmín, veamos su cuarto. Tiene ahí un cereal de Mario. Ya lo vemos que se mueve, ya le hace así. Mira, Charmín se está moviendo. No está en su pose así todo el episodio. Tiene desodorante Brut, ese del verde, que huele así muy fuerte. ¿Cuál? O tú dices sí. Ah, sí. No, es que aquí la. No quiero decir su nombre, pero. La asistente virtual de Amazon de repente empezó a poner foquitos. No supe si se desconectó o qué onda. ¿Con el foquito naranja? Oye, no, además creo que cuando hicimos el último poner no tenía tanto pelo. Digo, ya sé que cada vez tengo menos, pero. Pero tenía mucho. Es que. Mucho menos. Es que andas barbón, ¿no? Ahorita, o sea, el pelo se te escurrió así hacia la barba. Sí, ando barboncillo porque... ¡Ay! Esta nueva adquisición está pitando, no sé por qué. una vaporera como para hacer arroz, una arrocera eléctrica. De hecho, me arreglé un poco la barba porque ya la traía de vago, así. Así. Ajá. Entonces hay que darse su manita de gato a veces. Oye, muy bien, me da gusto ver a Charmín. Ahora sí siento que estoy platicando con alguien y no con una foto. Que está así. Me va a quedar bien quieto como el drag. Sí. Eres invisible. No muy bien, oigan. Pues, ¿qué les parece si comenzamos ya después de esta introducción? Qué bueno saber que están bien. Platicar de esta película Espera, antes vamos a explicarle a la gente qué rollo con el pollo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El pollo? ¿Qué rollo con el pollo? No, pues me dio dengue a mí y eso me... La verdadera razón, cierto. No era de los chinos. La verdadera razón. Dos de las cinco semanas sí fueron dengue, ¿no? O sea, sí había dos semanas y sí te tumbaste totalmente, ¿no? Totalmente, amigos. Cuídense mucho. Usen protector contra mosquitos, repelente. Repelente, y sí. Y no tengan cosas, agua estancada, ni nada de eso. Huyan del dengue. Oye, te pasó porque vives cerca del pozo, ¿no? O sea, hasta donde sí, tengo entendido. No, y lo que pasa es que sacaba a la perra a pasear y camino hasta donde hay un parquecito, no sé si lo recuerdes, el parquecito. Y sí, claro, ahí grabamos un video, ¿recuerdas? Mi mejor actuación. Una palma de oro en Cannes. Sí, claro. Pero la paseo y llego precisamente a donde está el pozo. No es un pozo, es una estación de bombeo. La gente cree que es un pozo. Y ahí está al lado del parquecito, y pues yo creo que ahí fue donde me llegó el dengazo. Y se siente. Sí. Cuéntanos tu experiencia de dengue. Culerísimo, amigos. Culerísimo. Huyan del dengue, de verdad. Siente muy gachos. Haz de cuenta que te atropella un tren y duras así unas tres semanas. ¿Pero qué es como cuerpo cortado? No, es como cansancio. Si te atropellaron un tren, Tito. O sea, pero agotado, débil. El tren y chocas contra una pared y quedas así. Ándale, así. Okay, oigan, acaba de llegar nuestro fan número 3, Vincent Van Rivers. Dice: no, pues qué perra. Enfermedad. Oye, saludos a Vincent, que nunca se nos ha hecho jugar bien Among Us con él. Oye, que Vincent estaba muy preocupado por nosotros. Sí, estamos bien, Vincent. Te mandamos un abrazo caluroso. Gracias por tu preocupación. Ya estamos de vuelta. Charmín ya está de vuelta. Ya puede durar hablando 3 horas seguidas. Ya tiene pulmones para 6 rounds. Y tiempo también. Sí, claro. Pero eso fue a mediados del mes, ¿no, Charmín? Más o menos, sí. O sea, a principios, no me acuerdo. No, a principios de octubre. De octubre. Que okay, sí, okay, ¿no? O sea, ¿octubre sí te sorprendió? Sí. Muy bien, ¿qué más nos pasó? Estas 5 semanas. ¿Ah? ¿Qué fue? Sí, luego qué fue, pues ya son cosas que no podíamos. Sí, pues es que, oye, para mañana, no, mañana no puedo, no, pues hasta la otra y... Pero aquí estamos, creo que esta es de las... Un saludo para mi tía, que sí nos escucha. Gracias, tía. Saludos, saludos calurosos. Saludos. Mi tía saludos de Facebook tía. Sí es una tía chida, ¿eh? Oye, yo también tengo tía cool en Facebook. Ay, pero no nos está escuchando. ¿Qué tan cool es eso? Oh, ricocheles. De antes. Y para, tiene apagadas las notificaciones del Pwner, ¿eh? ¿Qué pasó? Pero bueno, oigan, quiero comenzar con una película dirigida por Clint Eastwood. Oh, Clint Eastwood. 2004, amigo, año de mundial, año de todos intenten hacer cara de Clint Eastwood. Sí, todos cara de Clint Eastwood. No, no sale. Ok. Oye, no, no es cierto, no es año del mundial, es Olimpiadas. Es Beijing, ¿no? No, Beijing fue 2008, 2004, fue Atenas. Atenas, sí, porque Sydney 2000, claro, es verdad. Sí. Atenas, sí, es cierto, perdón. Año de Eurocopa, supongo. Creo que sí. ¿No es la que ganó Grecia? Creo que sí, sí, sí, es correcto. Ahorita les digo, pero bueno. Oigan, oye, también. Esto ya lo habíamos mencionado antes, pero me preocupa que Clint Eastwood ya se ve viejo en esta película. Ya, pero eso fue hace 16 años, amigo. Ahorita, o sea, ahí tenía, ahorita tiene qué, 90. Ya llegó ahí a ese punto, pero, donde ya se ve así siempre. Pero espera, está, creo que son de la misma, es de la misma edad que López Tarso, o no sé si López Tarso es más grande. Abby Macario, por cierto. Creo que López Tarso es más color, grande. ¿Viste ese remaster? Sí, vi esa, justamente. Ahorita, si quieren, lo platicamos más tarde. Déjalo, anoto antes de que se me olvide. Ignacio López Tarso. Ahí sigue eterno, ¿eh? Pantera. Sí, no, Pantera. No, sí, lo voy a poner aquí en Chismes de la Farándula para que no se nos olvide. Campeón, sí, campeón Grecia, efectivamente. Es la que pierde Portugal, creo. Pero bueno, oigan, volviendo con en esas Olimpiadas, México quedó en el 59 en el medallero, Sí, que estaba el dato, ¿no? Que tan solo Michael Phelps tiene más medallas de oro que toda la delegación mexicana en toda su historia. A mí me encanta cómo se le exige a los atletas, pero no a las federaciones. Ah, sí. Claro, sí. Mira, Clint Eastwood tiene 90 años. Es más joven que López Tarso. Y López Tarso, no, López Tarso ya está. Ay, güey, me salió Obrador. No, Tarso. Maldito, ahí está, 97, y Tarso ahí sigue. Sí, ahí sigue mi viejito. Que Dios me lo guarde muchos años más. Ay, saludos al perro. Saludos. Ah, bueno, sí, ahorita platicamos de la versión a color. Hay cositas que mencionar, pero. Golpes del Destino, Million Dollar Baby, película de 2004, dirigida y actuada por Clint Eastwood. Corrígeme si me equivoco. Dirigida, producida y actuada por Clint Eastwood. Claro, es productor. Corrígeme si me equivoco, es su primer película, ¿no? Como director. No sé, amigo, la verdad es que no tengo abierto aquí el Wikipedia. Filmografía de Clint Eastwood, ahí te voy. A ver, fíjate, así como director, según yo sí, pero ustedes me podrán decir mejor. No, su debut como director es Play Misty for Me. Ah, cierto, del 71. Es verdad. Oye, Tito, pero ya tenemos un comentario aquí importante de Vincent que dice... Claro, venga. Y me sí, gusta, sobre todo cuando él le dice, nunca te rindas, y si un día estás en la lona, pregúntale a tu rival, ¿cómo se llama el amigo de Smigol? Sí, eso pasa en el minuto, en la primera hora de película. ¿Verdad? ¿Es verdad? El amigo de Smigol. Tigol. Ah, sí, ya se te estaba olvidando. 5 semanas. Nunca lo olvidaré. Bueno, como les decía, el gran cast también de esta película. ¿Sabes quién sale? Que dije, ¿quién es este güey que no reconocía? Falcon de Avengers. Ay, ¿cómo no lo reconocías? Anthony Mackie. O sea, No me acordaba, dije, ¿dónde viste este güey? Pero, sí, Quinta Chala, eres tú. ¿Es Black Panther? No, no es cierto, Ay, que descanse en paz. Ay, sí. Sí, en paz descanse, pero sí nos tocó hablar de Black Panther, ¿no? Sí fue a poquito antes de irnos. Sí. Sí fue antes. Fue hace las vacaciones forzadas. Así es, pero bueno, mira, cast tenemos a Hilary Swank como Maggie Fitzgerald, Clint Eastwood como Frankie Don, Morgan Freeman como Eddie Dupuis. Creo que de ahí gana el Oscar esta Hilary Swank, ¿no? Por sí. esa película. Sí, sí, sí. Hilary Swank se lleva el Oscar a mejor actriz y creo que también la película se la lleva mejor película. Sí, mejor película, mejor director Clint Eastwood, mejor actor de reparto Morgan Freeman, mejor actriz Hilary Swank. Uf, de Morgan Freeman siempre me acuerdo de Red. Y también estaba nominada a... ¿La película actor. Más churrera? Ah, no, no, no, ¿te acuerdas de Red de... No, ¿qué pasó? De Red de Shoshan, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Claro, no, pensé que hablabas de la de los viejitos que son como matones, creo que también salía ahí. No. También estaba nominado Clint Eastwood como mejor actor, Paul Huggins como mejor guion adaptado y Joel Cox como mejor montaje. Sí, oye, Margot Martindale, que es la mamá de Maggie, ¿hace otra cosa? Como que la he visto. Se me hace conocido. Sí, es... ¿No te acuerdas de BoJack Horseman, que siempre sale unas... Ah, claro, sí. Margot, no sé qué. Es Margot as himself, ¿no? O sea, es... O sea, no es un personaje, es ella misma, ¿no? Sí. Pero... ella sale hablando de que es una en BoJack Horseman sale hablando de que es una grandísima actriz de reparto, pero que nunca nadie se acuerda de su nombre. Y sí, realmente sí. Margot Martindale es muy buena, también la vemos en The Leftovers, una gran serie. ¿Sabes dónde sale? ¿En dónde? En la gran película Hannah Montana, la película como la abuela Ruby. Oye, tenemos también a Michael Peña con un papel secundario, pero como Omar. Sí, ahí como el que es el que está como va platicando con Falcon, ¿no? Sí. Tenemos creo que de cast es todo lo pues lo más relevante, representativo de la película, yo creo que nada más para como dato del cast, la niña que sale en la camioneta con el perrito. Ajá. ¿Se ¿Sí? Cuando están cargando gasolina, es hija de Clint Eastwood. Mira. Que nunca vemos a la hija en la película, ¿no? Sí, de hecho, me gusta eso, o sea que pues no, nunca tocan ese tema, ¿no? O sea, sí pasó y sí hay algo ahí, pero o sea, la película no gira en torno a eso, sino a la relación con Frankie y Maggie, ¿no? Sí. Que le llama, ay, ¿cuál es el qué trae bordado en la se me olvidó. Mokusha. ¿Cómo se pronuncia? A ver, lo voy a buscar. No sé, pero es algo escrito en, ay, ¿qué dice? En gálico. Ajá. Mokusha. Sí. La verdad, así en rasgos generales, qué peliculón. Digo, sí tiene como muchos clichés de que es esta historia de el clásico señor grande que como que le cae mal y no quiere como querer a alguien y luego termina queriéndolo. Pero es como un Karate Kid, pero tiene sus giros, ¿no? O sea, eso me gustó. Es un Karate Kid más rudo. Súper rudo. Sí, o sea, Karate Kid solo termina en un barro en la pierna, acá, pues es más serio, ¿no? Pero, fíjate que 2 horas, 13 minutos, bueno, 8 minutos, porque son 5 de créditos, pero no lo sentí, o sea, es una película que, digo, no sé de quién es la fotografía, pero me gustó, a ver, aquí está el dato, es... Siento que es una película en fotografía como muy fría, de altos contrastes, y... Sí. Y planos pues muy, muy sobrios, pero que los... con algunos movimientos de cámara como que logra hacer esa sensación de que está pasando como algo importante. Sobre todo me gusta mucho esta escena ya de al final cuando le pide a Frankie que la mate para ya terminar con su sufrimiento. Y siempre que se ve a esta Hilary, ¿cómo se llama? Maggie. La cámara está fija, pero cuando ve a Frankie, la cámara hace este zoom como muy, muy lento, como para que tú sientas que él se está dando cuenta de qué le está pidiendo Maggie. Entonces, eso me gustó mucho. Digo, eso es como muy básico, pero muy bien logrado. Sí, Cuando está recogiendo la jeringa y lo que le inyecta, está hablando con Morgan Freeman y está todo oscuro y se ve solo la cara de Clint Eastwood, y así como nada más la mitad. Ah, sí. Oye, le inyecta, yo pensé que le estaba quitando el líquido de las rodillas. No, no es cierto. Para Oigan, venderlo. es una película, como dices, de que en la fotografía muchos contrastes, ¿no? O sea, hay cosas muy coloridas, pero también los oscuros son muy, muy, Dominantes. ajá, muy opacos, muy, sí, claro. Ay, no sé, este gran personaje el de Morgan Freeman también me encanta. Cualquier película que Morgan Freeman Narre. sea narrador es garantía. Sí, es muy buena. También me gusta mucho la voz de Clint Eastwood, ese como ¿Cómo Sure Girl. está? Yeah. Ajá, habla como raspadito así, uff. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La verdad es que Hilary Swank está brutal. Sí, su actuación es increíble. Y fíjate que la vi bien y sí es guapa. Fíjate, yo sí soy Team Hillary, sí, Swank, guapa. Hot, Ya es que hay el dos hot teams or not, en. pero es Ajá, que no Hot es or Not. guapa o no guapa, Tito. Bueno, Hot, pues. Hot, tú dices Hilary Swank, hot. Yo voy Hot, ajá. ¿Tú vas a? Yo voy not hot, pero, o sea, a mí me parece increíble. O sea, siempre me gusta mucho cómo actúa. Pero a mí en lo personal, siendo como muy básicos en eso, pues no. Pero es una actriz sosota. ¿Qué, qué, Yo qué? quiero decir que me Ajá. siento avergonzado por ustedes por entrar en ese tipo de De clasificaciones. discusiones. Oye, ese es un capítulo de The Office, Sí, por eso hacemos es un debate, la. es un... Claro. Claro. Oye, pero no solo que actúa muy bien, la verdad es que cuando en esta escena de entrenamiento en la que está entrenando, que se ve como realmente tuvo un trabajo físico espectacular. Ah, sí. Se ve Sí, increíble, o y sea, se ve increíble. bien, y se ve Pero bien. les Digo, cuento. por ejemplo, la otra, la Blue Bear, está así, es un trompo de pastor, güey. Pero es que ella sí es boxeadora. Ajá, sí está inmensa. Y de hecho, cuando la ves con la capucha, sí parece hombre. Yo dije, verga, le pusieron un nombre, pero no. Se llama Lucía Riquel y sí es boxeadora. Sí, Bueno, no sé si es de hecho, boxeadora, pero. en la foto del cast sale cargando su cinturón. ¿Qué te voy a decir? Ah, que le esconden muy bien en la película. Porque si te fijas al principio, siempre va a entrenar con sudadera y así, como toda tapada. Sí. Y ya cuando pasa el tiempo de entrenamiento, ya trae, pues ahora sí que, pues sin Sí, sudadera ni el nada. trucito, ¿no? Su top, Ya se ve, ajá. sí, se ve como si está bien tronada. Sí, no, Sí, no, sí, sí. no. Me impresionó. La verdad, esta película la vi por primera vez cuando salió a la renta, por allá de 2004, obviamente. Pero sí. Y no me acordaba de muchísimas cosas, pero sí de lo como más impactante. Pero me siento muy agradecido del Puner Con el de arriba. con el de arriba que haya podido verla de nuevo. Yo Sí, yo la también. había visto completa, la verdad. Había Ah, mira, de visto hecho, ahí está mi papá y casi dijo: que. excelente película. Saludos, Tito Charmín y Sapo. Gracias, papá. Abrazos calurosos. Saludos, Tengo, saludos, señor. Aquí aportando Sí, gran viewers. peli. Gran peli porque tiene esas como lecciones de box, ¿sabes? O sea, como de. O sea, me gusta la que dice de todos podemos perder una batalla. Hay una frase escrita cuando está entrenando Maggie que dice que los ganadores hacen lo que simplemente los perdedores no quieren, algo así. Y es como. Está muy chido. O sea, yo la dividiría como primera película. Bueno, primera mitad y segunda. Después de pues, el evento que pues. ¿Qué ocurre? Ustedes saben, ¿no? De la silla. O del banquito, mejor dicho. El banquito. Sí. Sí, porque ahí cambia totalmente, ¿no? O sea, ya no gira en torno al box, gira en torno a lo que hay después del box. Que es algo que también hace Creed. O sea, por ejemplo, ¿se han visto Creed, no? Claro. No. ¿No? No, bueno, ¿cómo no has visto Creed, Charmin, por ¿cómo favor? ¿Crees? ¿Es la película de qué año es? 2016. 17, creo. Lista, como está ahí en la lista, dije, pues la voy a tomar. ¡Qué bárbaro! Ah, bueno. ¡Qué bárbaro! Okay. Sí, me va a pasar eso. Pero mira, el punto es que la película pues, te habla de Creed, pero también te habla de ciertos boxeadores que viven después del box, ¿no? O sea, porque muchas películas de box solamente tratan de, oh, sí, ganar dinero, llegar a la cima y ya. Uh-huh. Pero en estas películas retratan qué hay después del combate. Eso claro, está bien. Eso sobre está todo chido. Por la parte de Morgan Freeman, que se me olvidó cómo se llama su persona. Ah, claro. Es Eddie, creo. Eddie Scrapp. Sí. Ajá. Sí. Red. Se llama Red. De hecho, están en el mismo universo. Sí, de hecho, me gusta mucho este personaje. Ya lo mencionabas, ¿no, Tito? De... Falta como año y medio para que llegue Krypton. Sí. Pues no hay prisa. Año y medio, bueno. Se nos fue bien. Yo creo que primero llega Spider-Verse, yo creo. Dice ¿no? Vincent, ahora puros invitados VIP. Así es, Vincent. Así es. Sí, increíble peli. Muy triste. Muy sí, claro, sí. Pero por ejemplo, o sea, algo a mí, ¿sabes qué me rompió de la película? Fue cuando, ya es que habla con el padre y le dice, ya le escribiste a tu hija, y le dice, cada día. Ajá, y el padre le dice, no es cierto, mentiroso, vete, semana. No vuelvas. Así perro. Es, pero cuando ves que llega la carta de con el remitente. Sí, que se las devuelven. ¡Ah! Sí, que dice devolver al remitente, qué triste, y tiene una cajita de zapatos Nike, o no sé qué son, llena. Sí, es muy triste. ¿No? Porque sí son Adidas, son naranjitas, ¿no? A mí, ¿saben qué me pone muy, muy, muy triste? La primera vez que van a ver a su mamá, que lleva a Frankie sí. A conocer a su mamá. Oye. Está muy emocionada y su mamá la trata horrible, horrible. Y eso se me hace sí. Triste. Y qué mal agradecida a su mamá, ¿no? Margo Martindale de, me tenías que comprar una casa. Si me hubieras dado el dinero mejor, que no sé qué. ¡Ay, sí. Señora! La voy a ahorcar con estas manos así en la pantalla. Sí. No, sí. Y bueno, eso no es lo más culero que hacen toda la película. O sea, lo más culero es cuando le dicen, no, sí, firma. Son documentos legales para que no pierdas tu dinero, ¿no? Cuando en realidad. Ajá. Sí, solo sí. Se querían quedar con su dinero. Y por un momento yo dije, no firmes, ¿por qué vas a firmar? Porque yo me acordaba, como que me acordaba que firmaba, pero luego ya vi que no firma y dije, ay, gracias Dios que no firmó. No, qué horrible familia, porque es quítate, tú no te metas. ¿Sabes también quién me cae muy bien? ¿Quién? Danger Barch. Sí. ¿En dónde sale? Lo he visto. Sí, sale en mucha comedia. Sí, es que es amigo de Seth Rogen, ¿no? Ey, exacto. Es se llama Jay. Ah, sí, cierto. Hay una película que se llama El aprendiz de brujo. ¿Cómo se llama con Seth Rogen? This is the end. Oigan, dice por ahí Vincent Barrivers, oigan, quiero usar de su conocimiento cinéfilo, que es nulo, sí. Y dice que si puede, sí, claro, adelante, por favor, Vincent. Sino sí. Aquí Wikipedia nos ayuda, siempre claro, nos ha ayudado. Siempre. De hecho, esto no... lo estamos leyendo de Wikipedia, no creas que sí. Lo estamos inventando. Ay. Ya alguien escribió lo que pasa en el Pwner en Wikipedia, entonces solo lo leemos. Por eso antes no queríamos decir qué películas había, por miedo a que lo notaran. Sí. Pero Jay Baruchel sale en El aprendiz de brujo con Nicolas Cage. Muy mala película, pero de véanla, hecho, es divertida. Ay, se fue Tito y te ves a la mitad ahora, Charmín. Oh, recórcheles. También es la voz de Hiccup en ¿Cómo entrenar a tu dragón? 1, 2 y 3. Oh, ya. Ah, cierto, Hippo. Sí, y así. Sale otra cosa, pero no me acuerdo en qué otra. En la película de culto Goon, la de, creo que es Hockey. Con Stifler. No sé cuál sea. Mira, ese es lo único malo de usar Discord, que cuando se va Tito solo quedas tú a la mitad, Charmin. ¿Pero por qué queda a la mitad? Si no se quita. Porque antes estaban así, y entonces se va Tito y ahora quedas así. Ya. Muy bien. Ya vi cómo quedó. Oye, el dato. Ajá. Ah, sí. ¿Qué pregunta, Vincent? Ah, dice, ¿saben de una película de un niño con enanismo que solo recuerdo que al final cae con el camión escolar en un lago y él se pone a salvar a todos sus compañeros y se muere de pulmonía? Simon. ¿Hazla de Simon? Sí, uf, tristísima. Tristísima película, ¿no? Es donde también matan, creo que matan a su mamá con una pelota de béisbol, ¿no? Sí, no, a la mamá del amigo. Ah, ya. Ay, qué triste. Este es el Punersad. Súper triste. Sea, se llama Simon Birch. Aparte la pasaban en Azteca 7, sí, ¿no? Sí. En Hispanoamérica la conocen como el Gran Simon, Vincent. Ah, ese es un Jim Carrey, ¿no? No. Sí. Ya de adulto. O sea, cuando es niño, no, pero cuando es adulto ya es Jim Carrey, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, es como personaje secundario Jim Carrey, casi como cameos. De Big Simon, ¿no? El que sale es Oliver Platt y la mamá es Ashley Judd. Ah, dice mi tía Elsa, que confirma lo que decimos. Con o sea, Simón. Simon. Ah, no, que se llama Simon. Yo dije, ay, mi tía dijo Simón. Simón a la mona. Simón. Ah, el Simón de Simón. Simon Birch. Que, ¿cómo dice? Dice al final la frasecita. Con la de yo no soy malo, todo lo malo no es malo y yo soy bueno porque esa, no, esa es de otra película. Esa es de Breaking Bad. ¿Cómo se llama esa película que dicen? Simon Birch. En 88. En español llegó como el Gran Simon. Dice Vincent Simon. Que gracias que la andaba buscando, ya sabes, Vincent, aquí agradecidos de que nos retes con tus preguntas. Sí. Al rato nos va a preguntar, ¿cuál es esa película? Esa la pasaban en TV Azteca. Esto sí me acuerdo de haberla visto en TV Azteca. Y la neta sí te hace llorar. La vi como unas 5 veces. Hay que hablar de esa, fíjate. Simon Birch. Esa venía como en 3, ¿no? Venía esa y venía la de Walmart. La chica que tiene a su bebé en Walmart. ¿Cuál es esa? Esa no me acuerdo. ¿Cómo se llama ese amor? ¿No te acuerdas? No. Es con Natalie Portman. El chico que... el tren que iba muy rápido. No sé, amigo. Eso no lo ubico. Son así películas tristes. Ya sé. De hecho, la fecha de estreno es 11 de septiembre del 98. Ya la agregué. Listo. Sí, está buena. Yo creo como en 5 años. También la de Stand By Me está chida. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, Stand By Me. No la he visto, fíjate que nunca la he visto. ¿No has visto? No, ¿o vas a aplicar como el Charmín de que hasta que llegue? ¿Está en el poner? No, la podemos poner. Ponla. Eso. Ah, sí, como sí, que no, recuerdo verla. Según yo, no. Stand By Me. A ver. Control. Cuenta conmigo, se llama en español. Ah, Where Contra the Heart Is. En España. 86. No. Where the Heart Is. Es del 2000 y es la película. No hemos hablado de Mi Primer Beso también. Uy, Mi Primer Beso. Esa pasaba en el 5, ¿no? Sí, esa sí era del 5. Esa también era muy triste. Me acuerdo que fue una de las primeras películas con las que lloré inconsolablemente. Sí, porque le dice, ¿por qué no le ponen sus lentes? Sí. Uf, triste, pon. Oigan, Perdón por ausentarme. Seguimos con la peli. Nada más dejaste la mitad, pero no te preocupes, ya todo está normal. That's what she said. No, no es cierto. Gran peli, fíjense. ¿Escena favorita? Escena favorita. Ay, pues a mí me gusta mucho cuando están como preparando todo para irse a Inglaterra al primer como pelea por campeonato y que le dice you are everything I got, Frankie, O sea, no, eso le dice, eso le dice cuando están de regreso después de haber ido con su mamá. Ajá, esa parte, o sea, que cuando no están boxeando ni entrenando, que están, o sea, que Frankie pasa tiempo con ella, eso me gusta. Sí, sí, sí, pero bueno, cuando le dice esa frase de tú eres todo lo que tengo, sí, claro. Frankie, y Frankie le dice, pues, me tienes, y ese es como, ajá, bueno. ¡Frankie! Como luego, al menos me tienes a mí, ¿no? Y luego le dice, hasta que te encontremos un buen manager. Sí, sí, sí, no, y de hecho... Escenas antes dice como de, ¿quieres pelear? Ah, bueno, pues aquí hay un representante. Representante, chica que quiere boxear, los dejo, bye, ¿no? Ah, sí, y ella le dice, pues, puedes decir todo lo que quieras, pero yo no voy a dejar a Frankie. Sí, ah, claro que, bueno, es que hay uno que tiene con sombrerito y después se acerca otro güey y le dice, así es que deja de, ajá. Perdón, es que dice Vincent que agreguemos la de Willow y, o la chafa de un ángel enamorado. Según yo ya hablamos de un ángel enamorado, ¿no? No, no hemos hablado. Y creo que por ahí estaba Family Man, creo que yo la puse, pero de ángel enamorado no hemos hablado. Ay, no sé. Es Nicolas Cage, ¿no? Sí, no sé si me atreva a hablar de un ángel. No sé si me atreva a volver a ver un ángel enamorado. Yo es creo que sí, porque enamorado. Yo en este momento la estoy agregando. Oye, bueno, ya vimos Next, la mejor película de Nicolas Cage. Es la mejor, la mejor. Ya, las demás no son nada. Para Charmín lo demás es caca, ¿no, Charmín? Exacto. ¿Gustan una galleta? Galletas María, el mejor sabor casero. Este pop no es patrocinado por... Chamito. María, sí, Chamito y Carta Blanca, Caguamita. Salud. Ah, dice Jules, me está corrigiendo que la mejor película de Nicolas Cage es Mandy, que si no la han visto, que la agreguen. Ah, no, fíjate, y es reciente, ¿no? ¿Es como 2017? Es 2018, creo. O sea, no es... Sí es, o sea, bueno, es de esta década, pues. Oye, pero sí está la bien pasada. Loca, ¿eh? Y muy contemplativa, pero está muy chida. Es como cuando, ya saben, de esas de... Asaf Mamador recomienda. ¿De quién es? ¿Es alguien conocido? No. ¿Es de Nicolas Cage? De Nicolas Cage, ajá. No, no, o sea, director. No. ¿La dirige él, no? No. Ahorita te digo quién la dirige. Panos Cosmatos. No, pues. No, ni idea. Polaco. No, es como griego, ¿no? ¿O qué es? Pues suena sí, como griego. Es como, sí. ¿Cómo se llama el jugador de griego canadiense? Griego, que es como que tiene un nombre del Arsenal. ¿Papadopoulos o cómo? Sócrates Papastatopoulos. Ese güey. ¿Cómo me lo aprendí? Bueno. Porque antes estaba en el Dortmund y te lo tenías que aprender. Sócrates Papastatopoulos. Ahí te va. Es griego canadiense, pero es de Italia. Ah, claro. Okay. Supongo que su papá, mamá. De hecho, solo tiene dos películas: Mandy y sí. Beyond the Black Rainbow. Y con 8 años de separación. Pero es interesante, Mandy. Muy, muy, muy extraña. Muy interesante. ¿Vieron ese tweet que les mandé de Patty Chapoy? Claro. Sí. Patty Chapoy avala el Puner Podcast. ¿Qué pedo con ese tweet? Todos vamos ya para tiene allá. Rato. Yo le ya, sí, sí, digo. Pero siempre es bueno recordarlo, a eso se refiere Tito. Sí, sí, sí, claro. Claro, claro, sí. Sí, no es que lo haya visto por primera vez, no. Pero, oigan, calificación para Million Dollar Baby. Ajá, está muy buena, la verdad. Muy sí, buena. Definitivamente. Y no es la primera vez que hablamos de Clint Eastwood, ya hemos hablado de él como actor, pero no como director. Creo que es la primera vez que hablamos de Eastwood como director. Sí, sí, siento que es una película como muy sobria, pero muy, o sea, sobria en cuanto a aspectos técnicos, de que es como muy directa, muy, o sea, no tiene como grandes cosas, pero el guión y la narrativa y la historia está muy, muy, muy chida. Es que fíjate que lo mejor de esta película es el guión, o sea, y me parece que es lo más importante, entonces... Claro. Y aparte, perfectamente bien ejecutado por los sí, actores. Sí, sobre todo. Claro, aparte tiene un cast increíble. O sea, ¿cuántas veces ves a Eastwood y a Morgan Freeman juntos en una película? Tal vez sí lo hubiera hecho, pero no está muy seguido. Claro, sí. Pues yo estoy batallando mucho como para no darle el 10, pero creo que sí es un 9.8. Ok. Bueno, antes de que diga Chamiño su calificación, yo sí le quiero dar el 10. Sí, es una película que me gusta, que vi hace mucho. Yo la vi en la uni, creo. La vi, estaba, recuerdo que estaba en la uni. La vi en el Dewey, en 2 horas seguidas de Horasac. La vi sin subtítulos. Y me da mucho gusto volver a verla. Es una película que sobrevive el paso del tiempo, que no es solo como de, pues al final pasa esto, brother, y ya. No, de verdad te encariñas con los personajes, hasta tanto sigues, de Eastwood. Hasta sigues llorando ya. Sí, o sea, te encariñas, o sea, Eastwood, Freeman y Swank, no hay forma, bueno, de los actores no hay forma de que no te encariñes con ellos. Me encanta que el personaje de Freeman es súper sarcástico, como, y también esa como camaradería que hay con Eastwood, aparte, que le dice, ¿qué harías si me voy de aquí de... Y esta madre se quedaría sucia? Y dice, pues más o menos se quedaría igual, dice Eastwood. Ya, sí, oye, pero me encanta, por ejemplo, de esa relación que se dicen las cosas como súper honesta y duramente, ¿no? Como muy, muy duro. Dice mi tía que si ya hemos hablado de los puentes de Madison. No, la podemos agregar. No. No lo ubico yo. ¿No lo ubican? Sí, es como un clásico. Ah, ya, también con Clint Eastwood. De hecho, la dirigió él, Clint Eastwood. The Bridges of Madison County. Wow, County. Con Clint Eastwood y Meryl Streep. Ahí hay como 15 Oscars. Nomás de ellos dos. Nomás de Meryl Streep. No, pues Meryl Streep. Pero bueno, oigan, gran peli, pero Chamín, por favor. 9. Te invitamos a un gran 9. Sólido, muy bien. Sensato. Nada más el dato. Que no dimos y siempre damos, costó 30. Hizo eres el que sale bailando por un sueño que trae lentes. Que le hace pues un 9, que todos le dan el 10 y él le da siempre el 9. Ok, sí, 9 y costó 30. Hizo 216. Uff, merecidos. Sí, eso sí, me encanta, fíjate. Nada me da más gusto que una película de poco presupuesto le vaya muy bien. Y sobre todo, una gran historia que le vaya bien. Exacto. Definitivamente. Que de hecho sí. Excelente. Fue con esta la que ganó el Oscar Hilary Swank, ¿no? Pero no me acuerdo si se ganó otro por... Creo que sí se ganó, o sea, era como que esa película la puso en el mapa y ya su carrera... Pues ascendió, ¿no? No, porque sí tiene varias películas anteriormente. La de Boys Don't Cry, del 99, de hecho. Creo que también ahí se llevó... Creo que mi esposa hizo como ademán de karateka, pero creo que la está confundiendo con Jennifer Garner. ¿De Jennifer Garner es la de Karate Kid? ¿Mandé? Es la misma. No es Ethan Hawke, no. No, Kevin Bacon, Ethan Hawke. Ay, qué bien. Claro, oye, de Karate Kid. Ah, no, de Karate Kid. No, hablaba de Karate Kid, yo estoy mal. Ah, sí, cierto. ¿Karate Kid 3 o 4? No me acuerdo cuál es. La 4. Nuevo comienzo, algo así se llamaba. ¿Qué creías que... Oye, deberíamos hablar de Karate Kid 2, sufre. No, Karate Kid. Es cierto, Karate Kid es Hilary Swank. Es verdad. Uh-huh. The Next Karate Kid se llamaba, de 1994. Es 94 y golpes es del... Mira, 10 años después. ¿Quién lo diría? Oye, sí, Boys Don't Cry se llevó un Oscar. Se llevó... Ajá, mejor actriz. Ya tiene... ese fue su primer Oscar en Boys Don't Cry. Y el segundo se lo lleva por Golpes del Destino. Million Dollar Baby, ajá. Uh-huh. Es que es muy buena Hilary Swank. Muy buena. Y si es tan buena, ¿por qué no hay Hilary Swank 2? ¿Sabes en qué momento me di cuenta del nivel de actuación que tiene? Cuando está sedada porque se mordió la lengua y está actuando, que hace como el ojito así como que... Se le va el ojito. Dije, órale. Sí, o sea, porque recordemos, ay, pues está enferma, pero no, toda esa actuación. Claro, oye, ¿qué tal esa escena final cuando ve que está, o sea, que le dicen, está sedada, bueno, que llega en la noche y que se mete escondidas el Frankie y que la ve y le dice, voy a cumplir tu deseo? Bueno, no le dice eso exactamente, pero básicamente le dice y ella le sonríe y se le sale la lagrimita, además porque le explica lo Sí, que sí. significa Mokushe, que era mi familia, mi sangre, ¿no? Mi Querida, ajá. ¿no? Mi querida, mi sangre, algo así, ¿no? Mi querida, ajá. Sí, y Sí. Oye, que bueno, antes de eso me dice, no te voy a decir qué significa porque no ganaste. Y es como, ah, ok. Está bien, me ves aquí tirada, pero está bien. oye, Es como. dice Vincent que esa es tan mala que es buena. Miyagi salvó esa cuarta parte. Pues sí, definitivamente. La verdad es que ni me acuerdo, tiene años que no la veo. Pues desde Es la 3, cierto. ¿no? La 3 sí está también malilla. Es ¿La 2 todavía? malita la Mi cuarta. esposa está muy sentida con tu comentario, Vincent. Va a ir a buscarte y te va a jalar de los pelos. Es Te va que a sí dar un está ya catazo. más, está más jalada. ¿Por qué? ¿Porque la protagonista es mujer? Ah. No, porque Se se la va a lleva el morir, tigre, se la se va a ir lleva, al se la gulag y lleva. te va a jalar las patas en la noche. Se la lleva el tigre, ¿no? Y así, bueno, no el No, no tigre, le va a jalar las patas, le va a barrer la pierna. No, pero seguramente sí es mala. Digo, por lo Sí, general pero siempre fíjense. recordamos las cosas que vimos antes de adolescentes o niños como chidas y las volvemos a ver y es como, ah, jalar, está muy malo. Excepto el Pero gigante fíjense, de desde hierro. la. El gigante de hierro es una belleza. Soy el gigante de ayer. Oye, pero. Y ahora, ojo, yo aclaro desde la 3, ¿eh? No quiere decir que la 4 haya sido Ah, yo el de creo que desde Bakugo, la no, 3 no, baja. no, la Sí, 3. no, para nada. Desde De la 3 ya. La la 3 3 no me todavía me acuerdo acuerdo. nada. Incluso de la ¿Verdad? 2, ¿no? La 2 yo creo que La también. 2 Bueno, sabes que es en Japón, ¿no? Ajá. sí. Sí, pero de la 3 y la 4 me acuerdo un poquito y la 3, nada, nada. No sé qué pasa en la Sí, 3. sí, sí. La 3 es Karate Kid vacaciones en Japón. Locas vacaciones En vez de en irse a Europa. Ándale. Europa, en vez de irse a Casi, Europa, se casi. van Es a como cuando el Japón. chino se va a Acapulco, así es Karate Kid 3. O 2. Desde la 2 incluso. Pero bueno, ahí lo tiene, ¿eh? Ahí lo tiene. Gran peli, no se la pierdan. Yo creo que es superior Golpes del Destino en todos los sentidos a Karate Kid 4, sin duda. O sea, en cuanto a película de Hilary Swank. Y no se la pierdan. Véanla, véanla, Véanla. ¿Cuál es nuestra siguiente película, Tito? ¿Cómo no? Tenemos Sunshine de 2007. Bye. Ya toca Sunshine del maestro Danny Boyle. Esa mera. De Danny Boyle. Sí, Danny Boyle es inglés, ¿no? Es el de 127 horas. El de 127 horas, el de Slumdog Millionaire, el de... Ah, Slumdog. Hace poquito la vimos. Bueno, no hace poquito, hace. Yo creo que antes de la pandemia, pero. Uf. Buena, Sí, bueno. Hay que verla también. ya, ¿la puedo poner? Sí, Y ya ponla, estaba. digo, ya que estamos poniendo películas. Mira, va a llegar en 5 años, pero. ¿Cuál? Pues ya. Slumdog Es que recuerda que vamos Millionaire. avanzando y se nos acaban las pelis. Sí. De hecho, ya teníamos como varios episodios sin agregar pelis, entonces hoy está bien. Ok, ahí va. Sí. También el de... Ay, ¿cómo se llama esta película? Bueno, Danny Boyle tiene muchas películas, es muy bueno. Obviamente la de Trainspotting. Con ¿Ah? Edward McGregor. Tiene Exterminio también de 2002. Uy, sí, que de Ah, hecho... ¿sabes cuál? ¿Cuál me gustó? Es reciente la de Yesterday. ¿Esa es de Danny Boyle? ¿Es Danny Boyle? Ah, no la vi, fíjate, la voy a ver nada más ¿No porque has es de Danny visto? Boyle. Sí. Está. Fíjate, no soy el mayor fan de los Beatles, pero me gustó la peli. Está cotorra, Y. diría un cuate, está cotorra. Está chida. O sea, sí, hay cositas que sí me movieron varias fibras. Ah, mira, mira, muy bien. Sí, échensela, Yesterday. Hasta me Vale. gustaron canciones de los Beatles, pero bueno. Que agreguemos Misery. No me acuerdo si ya hablamos de Misery, sí, Misery ¿no? ya está. No hemos hablado de ella, pero ya está. Mira, ahorita te voy a decir dónde está. ¿En qué posición? Ay, no sé por qué recuerdo haber hablado de Misery. Miserios 266, todavía no llega. Ya se los spoileré. Mira, como no queriendo ya. En unos meses. Así, a lo mejor este año no, pero empezando el año yo creo que sí, abrimos con Misery. Vientos, vientos. Digo, si no pasa otro evento sí, extraordinario. Sí, claro, claro. Pero bueno, pues ahí lo tiene, Danny Boyle. Ah, de los Goonies ya hablamos, dice Vincent. Ya hablamos de los Goonies. Los Goonies es como veintitantos, ¿no? No, es como, creo que 50 o 60, uno por ahí, no me acuerdo, no tengo el dato. Ahorita lo busco, Goonies. Si buscas Goonies por un podcast, ¿no sale? No sé, a ver. ¿Qué cosa? Estaba leyendo el argumento de Karate Kid Part 3. Ahí está, Goonies por un podcast 57. Es el 57, no te pases de lanza. Te dije que era 50-60. Que fue hace como 10 años. Ahí lo encuentras. Busca en Google Goonies Puner Podcast y te va a salir, te va a mandar. Sí, es el primer resultado de Mixcloud. Vaya, ¿quién nos diría? ¿De qué año es? ¿2013? No creo sé. Que sí es primera. 13 o 14, por ahí. No, sí es 13, sí es. No, ya teníamos el año. Yo creo que sí es 14. Ahorita te digo de qué año es esta cosa. No, Vincent, dice, no, me lo perdí. No, Vincent, tú ni habías nacido. No, ahí está, búscalo. Búscalo así, Vincent, lo puedes escuchar. Goonies, pon el podcast, así, si lo quieres. Ahorita le mando el link ahí por ahí. Todavía invitábamos mucha gente. ¿Se acuerdan que tuvimos una vez un episodio así súper enorme, como con 1000 invitados y nadie habla, o sea, todo el mundo hablaba y nadie se entendía? Ya sé. Hace 6 años. De hecho, estrenamos este micrófono que está aquí con ese episodio. Creo que es un Volver al Futuro. El 3, si no me equivoco. O sea, la 3. No sé, pero qué caótico fue ese episodio y dijimos, nevermore. Sí, ya solo máximo 2 invitados por episodio. O 1. Bueno, pero ya no invitamos a nadie. Tal vez algún día invitemos a alguien nuevamente. Algún día. Sí. ¿Puso como link? ¿Se acuerdan cuando antes mi esposa venía aquí a hacer comentarios? Ya. Era mi novia. Sí. Sí recordamos. Por ahí dice, no, pero incluso sale en El Exorcista. Que es como el 40, creo. Tú eras mi novia. Ahí ya me lo está haciendo de tos por no sé qué. Qué bien. Entendí, la única que hace comentarios es mi novia. Y yo, ¡ah! Sí, mi amor, tú eres mi esposa. No, ¿verdad? No salió como debía. Ok. No. Soy bueno, mejor pues, en tu casa. Miren, fue un placer haberte conocido. Ese hombre ya está muerto. No lo vieron ustedes, pero los del stream sí, voy a dormir en el sillón. Bueno, ya vamos a hablar de los temas. ¿Cómo no? Mira, hay un poquitos, pero yo creo que sí va a haber bastante carnita. Mira, tenemos como primer chisme de la farándula, tenemos a Jared Leto en Justice League, que pues, básicamente que el Joker, o su Joker, va a salir en Justice League, ¿no? ¿Qué pedo con Justice League? Ya lo platicamos, pero a mí me da morbo, Sí, yo lo voy a ver. ¿Te refieres a la Snyder Cut? La Snyder Cut, ajá. Yo también la voy a ver y mira, más mala, bueno, tal vez sí puede estar más mala, pero es una película entretenida, miren. O sea, ya fuera de que seas crítico mamador de cine, es una película entretenida. A mí cuando la fui a ver la primera vez al cine, me divertí cuando la vi. Ya después la analicé y dije, ay, sí está muy fea, pero... ¿Qué te iba a decir? Y aparte va a ser miniserie, ¿no? Va a ser 4 episodios. Uh-huh. Perdón, amigos, perdón. Sí, va a ser 4 episodios, van a ser como de una hora, ¿no? O sea, es una versión como miniserie. Iniciaría exactamente. Sí, no sé, o sea, me da curiosidad. Digo, Zack Snyder tiene cosas muy chidas que me gustan mucho, pero también tiene cosas como Batman Superman. ¿Como la incomprendida Sucker Punch? Fíjate que no he visto Sucker Punch. ¿No la fuimos a ver juntos, Charmin? No. Es que me acuerdo que la fui a ver, o sea, que tenía como mucha expectativa y que como que todos salimos así de... Es que es muy mala. No sé. Mira, la fotografía de las películas de Zack Snyder está muy chida, eso sí, o sea, ya lo hemos dicho, ¿no? El cuadro perfecto de Watchmen, pero no sé. 300, o sea, que es rojo y dorado. 300. Sí. Soy un dios generoso, ¿sabes? Pero no sé, oye, pero que está mamadísimo. Esa era la nota real, ¿no? Está mamadísimo Jared Leto a sus 48 años. Sí, ya quisiera yo verme así a mis 29, pero no. Creo que nada más el color de piel lo tengo. Es como Memo Ochoa que dice, ¿qué pasó? Yo sí como bien. Yo sí le echo ganas a mi peinado. Bueno, lo confunden con Luisito Comunica. Sí. No sabía eso. No lo sabía. No sabías. ¿Quién es ese? Okay. Está jugando. Está jugando Memo Ochoa porque hace stream. Streams. Sí, eso sí está bien. Y el güey, le preguntan, ¿qué pedo, Memo? Digo, con Luisito Comunica. Dice, ¿quién es ese güey? Y ya les dice, no, yo sí como bien, yo sí le echo ganas a mi peinado. Yo sí voy al gym. Oye, pero Luisito Comunica ya sacó su línea, su ¿cómo se llama? Su, ay, sí, su línea, su aerolínea telefónica, sí, como su no. Aerolínea telefónica. No, su línea, ¿no? Línea, es ¿cómo que decirlo? Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Compañía telefónica, ¿no? Ajá, pero no su sé, red, no sé. Su red telefónica, ¿no? Bueno, a mí lo que me causa mucho ruido con ese, hablando de los chismes de la farándula, es que está como prometiendo mucho por poco precio, que es atractivo, muy atractivo, pero va a seguir utilizando la misma infraestructura que ya existe, que es la infraestructura. Es el pedo con todas las compañías, Verizon y todas esas, ¿no? O sea, todas las que llegan, o Virgin Mobile, no me acuerdo cómo se llama, que funcionan con la red de Telcel, ¿no? Claro, o sea, no te van a poder ofrecer más de lo que ya existe. Claro, o sea, no va a descubrir el hilo negro, claro, sí, definitivamente. Pero pues ahí está. Si usted quiere el paquete perro o el otro paquete que no sé cómo se llama, pues ahí está. Para que lo cheque. Está, ahora sí, así es, ahora sí viene lo chido. Y pues, les quería platicar de Macario antes de que se me olvide. Miren. De Macario, por favor. Es una gran peli para ver en Halloween, ¿eh? Se presta mucho. O sea. Bueno, perdón, Día de Muertos, pues, Halloween, bueno, para este mes, pues, de estas festividades, o sea, te pones Coco y luego te pones Macario, vimos la versión a color, o mejor dicho, colorizada, porque tal cual no es a color. ¿Te pones Coco, te refieres a la Kicks? Porque eso no creo que esté muy bien. Sí, no, te pones Coco, no de Coco la película, no, para nada. El punto es, te digo, es una película colorizada que usan machine learning, eso me parece interesante, que para más o menos adivinar o predecir el color. Ajá. Y pues se agradece el esfuerzo, o sea, es como de, hay cositas que se ven bien, como por ejemplo los azules, o sea, el mar, bueno, el lago, perdón, el cielo, es fácil. Pero, por ejemplo, hay cosas más complicadas como los labios. O sea, por ejemplo, es un tono para la piel y un tono para los labios. Y es el mismo. O sea, es la piel. Es como si fuera el labio también. Perdón. La piel y los labios es el mismo tono. Entonces, hay cositas que están bien logradas, te digo. Me gustaría verla en blanco y negro. Pero lo interesante también es que está a 60 cuadros y en 1080. Entonces, okay. Creo que... Sí, realmente me llama la atención. ¿Dónde la viste, Tito? Porque YouTube busca Macario restaurada o colorizada. Es fácil encontrarla, mira. Qué chido. Si no, sí me llama mucho la atención eso de que a través de machine learning y de la tecnología de inteligencia artificial puedan colorizar una película. Sí, está súper chido. Mira por ti mismo, o sea, hay cosas que hace muy bien que dices, wow. Búscala así, Macario Color 60 FPS, y es el primer resultado. De hecho, el canal se llama World Everything in Color. Supongo que tiene más trabajos, no me he metido a su canal. Es una película cortita, es hora y media, te la echas Es como ver dos que bueno, pero me refiero a que te le echas rápido, ¿no? O sea, es como ver, ¿qué será? Como ver dos, un dos capítulos o tres capítulos de una serie de algo de 30 minutos, o sea. Sí, tres capítulos de 30 minutos, de Community. Ajá, o sea, es... ¿Qué te iba a decir? Ajá. Yo la vi, o sea, la vi en la cuestión Facebook, no me acuerdo. Y abrí el video y vi así como rápido, porque nada más me dio curiosidad como ver cómo se ve. ¿Cómo se ve? Ajá. De color. Uh-huh. Y sí, hay sobre todo cuando hay cambios de luz a sombra, ¿no? Por ahí le falla también. Sí, por ejemplo, haz de cuenta que se ve aquí la línea de la sombra y se ve poquito negro, o sea, bueno, gris. Donde, sí. Pues no. O sea, porque es un tono de la piel y es un tono de la sombra, entonces eso lo toma como dos tonos diferentes y no lo colorea, pues. No, entonces ya no la quiero ver, qué chafa, no está bien. No, de verdad es un rotino, es una, o sea, qué cariño para hacer eso, porque creo que le tomó años, o sea, no es inmediato, no es render tu 1080 y ya. Oye, bueno, o sea, eso sí, pero... Perdón, dice aquí Vincent dice, no me ofendan Sucker Punch, está chida. A ver, Vincent, perdóname, pero tú perdiste el respeto cuando dijiste que no te gusta El Señor de los Anillos. La persona que dijo es la misma que está diciendo que Karate Kid no estuvo chida. Cuidado, corre por tu vida, Vincent. La cuatro, nada más dijo que la cuatro. Bueno, ya. Aquí no morirá nadie hoy. Espero. Pero sí me llama la atención verla. Pero sí, mira, si puedes. Vela, se presta mucho para estas festividades. Para, te digo, Día de Muertos. Para ver un Día de Muertos. Digo, un 2 de noviembre, sí. Súper bien, porque ese es el tema de la película. Y aparte, pues, o sea. López Tarso, lo dijimos, ahí sigue. Oh. Gran papel, gran actuación. Mis papás me dijeron que viera otra que se llama El Papelero o algo así. Ignacio. También con López Tarso. Pero bueno. No, recomendada, véanla. Yo la vi hace mucho de niño y me parecía fascinante cómo tocan o cómo tratan el tema de la muerte. Y pues ya. No quiero decirles más de la peli. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y bueno, tenemos, pues trailers no hay. Sí debería haber, pero no vimos ninguno, la verdad. ¿Para qué les mentimos? Ah, hay uno de una película, no, o sea, no lo vimos, pero igual lo comentamos la siguiente semana. De una película animada, ¿no? Ah, está el de las brujas, ¿no? Ah, no, yo una película animada. De ah, claro, de una chica, no sé de qué cultura. Encontrar sea. El último dragón, ¿no? Ajá. Encontrar sí. El último dragón. Ya me estaba quedando sin pila, amigos, ya la rescaté. Ah, no me sale. Pero sí, ay, no me acuerdo quién lo puso o dónde lo pusieron. Raya and the Last Dragon. Es para el 2021, pero igual si quieren ahí luego lo ven y lo comentamos la siguiente semana. Sí. Oye, sí, pero sí. ¿Cuál 2000? Bueno, sí, están moviendo todo para 2021, ¿no? O sea, no va a haber... Pues yo creo que... No sé si Mujer Maravilla este año. Yo creo que ya estaba programada esta para esa fecha. Oigan, ¿alguien sabe si Tenet ya logró la meta? No lo sé, pero oigan... Oigan, ¿vi Tenet? ¿No lo han visto? No... Fíjense que me aventuré a ver Tenet. Pero pues no quiero platicarles mucho si no la han visto. Pero me gustó. Ah, muy me bien. Gustó, me gustó. Cumple, bien, cumple. Y sí. Destrozan un avión. Es que también. Siento que, o sea, las películas de Nolan son buenas películas. Y digo, a cada quien le pegan muy diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, no manches, Interstellar es una belleza. Pero alguien dice, ay, está bien, ay, qué mamada. Así, ¿no? Está bien, no. Claro, bien. Mira. Oye, el pues amor, el amor, ¿qué? Me gusta que esta película, bueno, Tenet es frase cliché del Pongler, que es muy redonda, o sea, todos los elementos están, los aristas de la película están perfectamente lijados para muy encajar. Serio. Ajá. Ajá, hay una fórmula, no digo que sea malo, pero hay, o sea, obviamente Nolan tiene su sello. pero me encanta cómo, aunque hay cosas como ficticias que obviamente pues no funcionan así, pero son para la película, no hablo de guión, sino como de leyes de física raras. El punto es que si pasas eso, o sea, la verdad, me gustó cómo trabajan, cómo ven el concepto de tiempo. Está chido. El papel de este... Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama el de Crepúsculo? Edward. El actor. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Me gustó el papel de Robert Pattinson. Edith estaba muy renuente a... Es que pinche Pattinson, ¿cómo va a ser Batman? Le digo, es buen actor. Sí. Ya la vio y dijo... Ok, me cayó la boca, es buen actor. Sí, o sea... ¿Acaso sí. te refieres a Robert Venganza? ¿Vengans? Vengeance, claro. Sí, gran papel, gran papel. O sea, hay gente que se queja un poquito del hijo de Denzel Washington, que no es tan expresivo, pero me gustó su papel también. Yo disfruté mucho. Disfruté Tenet, ahí si pueden, consúmala en unos meses que salga... en renta, sí. En renta, ¿ustedes saben de qué renta hablo? La renta de sí, internet, claro. Creo que si les gusta Nolan, lo que hemos visto de Nolan, sobre todo Memento, que ya ves que maneja el concepto del... ¿Cómo te chifla esa película, verdad, Tito? Sí, Memento me volvió loco, claro. Sí, ahí tengo mi pizarrón como Charlie Day, que está así en el meme, que está como así. Así estoy yo con Memento, pero sí, o sea, el está súper padre cómo el tiempo, pues nosotros lo pues va lineal, ¿no? Va hacia adelante y acá pues traen unos rollos bien locos. Pero no quiero comentarles más, véanla. El soundtrack también me gustó, por ahí compartí una rolilla una vez. Pero pues ya, todo lo que voy a decir. Muy bien, gracias. Sí, sí tomaremos en cuenta, digo. Creo que sí la vamos a ver, digo, es Nolan. Sí, claro. Sí, definitivamente, o sea. No es como que somos más... muy fans de Nolan, pero la verdad a mí sí me gusta Nolan. Y según tengo entendido, también a Charmin le gusta Nolan. Me gustó más que Dunkirk, tal vez a la altura de Interstellar. Fíjate que a mí me gustó muchísimo Dunkirk. También. Pero fíjate, bueno, lo que estaba escuchando el otro día es que la película que mejor la funciona en Nolan es donde no juega con el tiempo. O sea, que es como El Caballero de la Noche, por ejemplo. Pero pues es otro tema, ¿no? Sí, el punto es que, si te gusta el cine de Nolan, pues si eres fan de Nolan o si has seguido el trabajo de Nolan, pues te va a gustar. Fíjate que faltan películas de él. Wow. Sí, o sea, hay... Yo no sé, creo que yo sí he visto todas. Por ejemplo, The Prestige, no la he visto. ¡Ay, no! Tienes que verla, Charmin. Y Dunkerque no la vi. A mí me gustó mucho Dunkerque, la verdad. Oye, pero si eres fan de los Jonah... No, no es un Jonah, ¿verdad? ¿Quién es Harry Styles? One Direction. Perdón. Debe ser la competencia, entonces no. El punto es... Sí, Dunkirk está chida, ¿cómo se llama? Tom Hardy lo hace bien. Me encanta cómo Tom Hardy, sin mostrar la boca, puede ser muy expresivo. Con los puros ojos. Mira, yo no he visto la de Following, que es de su primera película. Sí, o sea, tampoco la he visto. Las otras sí las he visto, menos Tenet, me falta. Pero sí ve Dunkirk, está chidita. Ay, se volvió a ir, estás a la mitad otra vez. Me rompo. Aquí estoy. Ahí viene, muy bien. Sigamos. Es que cuando te vas, Charmín, queda la mitad de los cuadros como si estuviera... ¿sí? perdón. Saludos a Leo. Aquí está. ¿Qué más? Pero bueno, oigan, creo que de jugones... no sé, sí tenemos temas de jugones, tenemos bastantes, mira. Yo también empezamos. A un poco, pero vale. Ahorita lo agrego. Échalo, Charmín, échalo. ¿Yo mero? Sí, empezamos si quieres con el tuyo. Pues, ¿hace cuánto empecé en Tomb Raider? ¿Se acuerdan? Cuando hice esos primeros streamcillos. Híjole, hace un buen rato, como a principios de pandemia, ¿no? O antes. Es que ya para mí todo es un antes y después de pandemia, ya no. ¿El año pasado o este? Ya ni me acuerdo, pero el punto es que este. Según yo, principios de año. Empecé a jugar Tomb Raider del 2013 en Steam. Uh-huh. Creo que lo conseguí gratis en alguna de esos giveaways raros de. Ah, sí, ven tu código para este juego. Y ya había jugado Rise of the Tomb Raider en el Xbox. Uh-huh. Y Rise of the Tomb Raider se me había hecho muy bueno. Tampoco lo acabo. Bueno, no lo he acabado. Este ya lo acabé. Este, que ya nada más me faltaban unas 4 horas de juego, no sé. Y me lo aventé así 2 días, 2 sentaditas. Uf, qué juegazo. Desde el principio me gustó mucho la me ponía muy tenso el pedo de que fuera una isla llena de locos, asesinos maniáticos, psicópatas. De los dos lados, ¿no? Como de los dos bandos. Sí, este, sí me saca mucho de onda ese pedo. Al principio este, sí daba como los scare jumps, ¿no? Del miedo cuando te salían las manos. Sí, tenía algunos scare jumps. Y ya después que como que te van contando la historia y dices, ah, ok, oh, no, sí están bien locos los squads. Este, no recuerdo los juegos de Tomb Raider anteriores, porque pues, uno ni tenía consola y los que llegué a jugar, pues, yo creo que fueron los del Play One. Pero ¿refieres a Lara que tenía polígonos? Poligónicas, sí, polígonos. Este, pero estos juegos que son Crystal Dynamics, ¿no? Uh-huh. Este, sí, Crystal Dynamics. Y Square Enix, de hecho. Square Enix. Uh-huh. Están muy, muy bien hechos. Los enemigos que te van saliendo sí son muy repetitivos en cuanto a que son los mismos, no evolucionan mucho y no hay una gran variedad de enemigos. Pero uh-huh. conforme te los van colocando en el juego, realmente te hacen sentir ese dinamismo de que no estás haciendo lo mismo. Cómo me caían gordos los que traían escudo porque eran más difíciles de matar. Yo aplicaba el disparar en el pie y que se movieran para que quedaran descubiertos, pero pues es tener ahí un buen tino. Un buen tino, ajá, para darle al pie cuando sale. Este, los jefes también están muy bien hechos. Me gusta mucho también que no es un juego totalmente de pelea o acción. O sea, los jefes llega un punto en el que los golpes finales pues ya son más cinemáticos, de por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá, time event de cuando se cierra, apachurra el tecla y le pegas. Este, porque al final de cuentas, Tomb Raider no es un juego de acción, ¿no? Es un juego de plataformas, pues, ¿no? Mezcla acción, plataforma, rompecabezas. Ah, puzzles, claro, muy importante. Que hay unos que batallé y luego ya cuando encontraba la solución, siempre dices, ah, pues pendejo estoy. Este, fíjate, pero que sí tienes razón, y ahora que lo recuerdo, siento que se pierde un poquito ese lado del puzzle en el último, en el tercero, pero bueno, si algún día no lo juegas, este, pues igual espero algún juego. Día este, espero la Potato 3000 pueda con él, que no creo, pero bueno, el Rise lo voy a jugar. El Rise lo voy a jugar y sí pretendo streamearlo. Sí pretendo. Ah, sí, también, tal vez. Ah, este, okay. Sí pretendo acabarlo, pero pues ese ya lo juego acá en el maravilloso 360, que es donde, okay. donde lo tengo. Este, y sí, la verdad sí me gustó muchísimo. Por algo es un gran juego con una gran calificación. Este, el Rise también, lo poquito que llegué a jugar, cuando salió el primer oso, no sé si salga más, pero cuando salió ese oso. ¿Oso? Sí. Okay. Y este, ya lo acabé, este Tomb Raider lo acabé con, yo creo con un 50% del juego. De hecho, me pasaste, creo que eran 60%. Este, sí, no encontré todas las pósters, banderas. Sí, todo. Y hay una misión en donde entras y es como un círculo esa parte del juego, y casi al final, es de las últimas que jugué, y tienes que ir matando a tus enemigos iba caminando y apachurré la esta visión que tiene Lara y vi algo en el piso que brillaba. Entonces lo recogí y decía, ah, has encontrado un hongo, una cepa, decía, uno de 10. Y dije, ah, bueno, pues están aquí en este lugar, ¿no? Pues maté a todos los fulanos y me la pasé un buen rato buscando todos los hongos y creo que solo encontré 6 y dije, ya voy a acabar esto. Pero sí me faltaron bastantes cosillas. Ya más al final sí le dediqué más al como, bueno, ay, a lo mejor aquí a la vueltecita hay una, y sí, hay una. Ay, en este cuarto que obviamente no hay nada adentro, de seguro ahí está un diario, una nota o lo que sea, y así. Uh-huh. Al principio la verdad es que no le puse tanta atención a ese tipo de cosas, y yo creo que fueron las que más me faltaron. Lo bueno de esos juegos de Tomb Raider es que una vez que los acabas puedes seguir jugando sin tener que volver a empezar la historia, entonces puedes volver a los lugares a buscar lo que te faltaba. Ese y el 2, que es el Rise of the Tomb Raider, también los completé al 100%. El último ya no le di al 100%, creo. Pero sí, está entretenido. Digo, ya si te atoras con... ¿Mande? ¿El 3 cómo se llama? Se llama Shadow of the Tomb Raider. Estaba ubicado en México, ¿no? Parte de es más bien en la cultura maya y terminas yendo hasta con los incas en Perú. Ah, ok. O sea, es en América Latina. Sí, América Latina. Ok. Muy bien, pues sí. Si tienen chance, si se lo encuentran gratis como yo, pues ya agarran el juego. Sí, ¿Te lo echaste en PC? Sí, en la PC. Son muy buenos juegos. Le bajé algunas specs, pero... Se aguantó. Se aguantó, se veía bien. Digo, el ventilador igual como loco, pero tranquilo, no se me trabó en ningún momento ni nada. Ok. Para que vean. Ese tipo de juegos del 2013 es como el top de juegos que puede correr mi compu. Ya. El 2013 para atrás. Ajá, ya. Pero sí, grandes juegos, la verdad. Y qué chido que ya le pudiste dar crunch. Sí, te aguanto. Hace Borderlands. Hace mucho ¿Dos? Que no acababa un juego. Porque no jugaba cosas que se acabaran. Ya, okay. Puro Minecraft. Puro Among Us, Charmin, también. Sí, o sea, jugaba que Among Us, que de repente que podía entrar al NVIDIA GeForce, jugaba Fortnite, que Spellbreak, que pues Minecraft siempre. Uh-huh. Y realmente tengo muchísimo que no me ponía a jugar algo que tuviera una historia y que se acabara. Vaya. Uh-huh. Sí, pues sí. Muy bien, Charmin. 9.5. Muy bien, muy bien. 9.5. Si fue eso lo ¿Qué? Que te dije, ¿sabes? Me dijiste 9 de 10, pero está bien, a lo mejor ya, okay. Ya lo pensaste más y dijiste, 9. No, 9, lo dejo el 9. Lo dejo el 9 porque... 9.5 que no sube a 10, si no se queda en 9. 9, exacto. Porque cuando estás caminando con Lara Croft, por default corre. Entonces hace movimientos como más, smooth, más sutiles, más suaves. Fluidoso. Tienes que apachurrar una tecla. En compu era Shift, me parece. Y de todos modos, su manejar así caminando no es tan bueno. Obviamente, en tal cual en el juego no influye tanto, pero a veces sí me desesperaba poquito. Ya. Eso y ya, creo, es la única queja, la verdad. Está muy bien. Okay. Bueno. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Excelente. Muy bien. Pues, oigan, yo nada más quería platicar. Creo que. Pues Among Us ya ni es tema, nada más pues lo jugamos y hay que pues volver. Está chido cuando completas un servidorcito con... Sí, con puros cuates, sí es de... Es pura... Loco. La verdad es que es un juego muy social. Yo creo que no sería el mismo... Igual de divertido que si juegas con gente desconocida. ¿Sabes qué nos enseñó Among Us? ¿A traicionar? ¿Digo qué? Los juicios con jurado no sirven. Sí, la democracia no funciona. No, los juicios con jurado, porque pues no, no sirve. Sí, no, uno puede mentir, ¿no? Exacto. Y que básicamente era primero Fall Guys y luego Among Us, y no sé ahorita en qué está la gente, o sea, qué están jugando ahorita, cuál es el juego de moda. Jugando Phasmophobia. Genshin, ¿no? Genshin. No es Genshin de moda. Fíjate que Genshin lo bajé, pero no me he metido. Siento que Genshin Impact es más para gente que juega más comúnmente. O sea, el Among Us sí es como para gente que no juega y que quiere jugar. Más casual, pues. Ajá, muy casual. Y le ayuda mucho a Mongos que pues te lo corre el celular. Uh-huh. Pero divertidísimo. Por ahí tenemos partidas. Yo era Kalusha, era Carla Panini, era ¿quién más era? Era Mayito. Entras al, bueno, ya la gente lo sabe, ¿no? Pero entras al servidor y puedes ponerte el nombre que quieres. Sí, yo creo que ya mejoraron. ¿Te acuerdas que empezaron con su espacio de servidores limitado? Que uh-huh. solo tenían 4 caracteres y ya luego lo ampliaron a 6. Sí. O a, ¿sí eran 6? Era más difícil hacer juegos de palabras con las letras. Sí. El punto es, sí, está chido. Y deberíamos volver un día de estos. Se pone súper divertido. Es aguantarse las risas cuando matas a alguien y salirte sí. con la tuya, ¿no? Básicamente. Sí, definitivamente. Yo lo que noté es que cuando Chermín era el asesino, de las pocas veces que le tocó, súper serio se ponía, o sea, el güey, no, ¿quién fue? No, pinches culeros, Chermín, ni para bien ni para mal hablaba, o sea, el güey era una tumba. Oye, ¿pero qué tal el Tito cuando le tocaba que luego lo agarrábamos? Ah, bueno, no, y a veces, ¿sabes qué? Peor, como que se quedaban como... ciscados, y yo decía, es que neta, no soy yo, muere Tito, y ya, Tito no era el impostor. Uf, o volvió. Si no lo sacábamos, se moría primero, lo mataban. Ah, me mataban primero, sí. Uf, pero lo, nunca olvidaré cuando Chamín y yo fuimos, yo era Carlos Trejo y Chamín era Alame, ¿no, Chamín? Alfa Dame, ¿cómo no? Alfa Dame. Ah, porque luego tampoco es muy largo el espacio para el nombre. Sí, no, es pequeño. Pero bueno, pues ahí está Mongus. Tal vez regresemos. Pero bueno, yo les quería platicar sobre... Estaba jugando en Switch Super Mario 35. Que pues básicamente es un Battle Royale de Mario. Pero en vez de ser 99 como en Tetris o 100 como en Fortnite, aquí son 35 por el 35 aniversario de Mario. O sea, básicamente son tú y 34 jugadores más. Está divertido, fíjate. Ya por ahí lo tuiteé y puse primero, quedé en tercero, segundo, y ya por fin pude ganar un juego. Y nunca había ganado un Battle Royale de algo. Está chido, digo, sí. Creo que es un poquito más accesible que Fortnite, o sea, la dificultad, por ejemplo, que Fortnite o incluso el mismo Tetris, porque, pues digo, yo lo gané, o sea, tampoco soy el más hábil. Es divertido porque es Mario clásico, de hecho lo juegas con, o sea, miren, déjenles muestro. O sea, en vez de jugar con el stick, juegas con esto. Claro, porque o sea, los sticks se rompen, como ya sabemos. El es Mario tradicional, entonces déjenme decirles, ya lo saben, mi joystick tiene ese drift, pero con este juego no tengo problema, porque son los botoncitos. Claro, Nintendo no es menso, vamos a sacar un juego donde no haces el stick para que no se quejen. La verdad es que al principio me venía súper nervioso. O sea, por ejemplo, neta, tú a veces empiezas un nivel, empiezas en el 1-1 de Mario, que todos lo conocemos. Empiezas en el 1-1 y a veces me caía o me moría o no me medía bien el salto porque pues, sí hay un lag. O sea, y obviamente ya con las horas de juego se te olvida. Pero sí se siente un... Si agarras un NES conectado a un CRT y juegas el de Switch, sí sientes la pesadez del personaje. Ahí tengo el NES, ajá, ahí tengo el CTR. Ahí está, pues hay que streamear hay que streamear unas retas de Mario, fíjate. Retas, más bien unos gameplays de Mario. El punto es, súper divertido, porque este elemento de Battle Royale le agrega, por ejemplo, vas tú en tu nivel, castigas a alguien y le mandas enemigos. Entonces ese güey, por ejemplo, le puedes mandar hasta Bowser, ¿no? Por ejemplo, puedes ver a un Bowser que es un jefe de castillo en el primer nivel, y es como de, hay estrellas, hay hongos, hay florecitas, la flor para echar bolitas, uh-huh. Y hay otro ítem, no, creo que nada más son esos cuatro, entonces es súper, súper divertido, le digo que quedé en uno, es la única vez que lo he podido lograr, pero sí estaba súper nervioso, ya cuando estás en los primeros cinco es el tiempo va más rápido, o sea, todo va... La música se acelera, es como de... Temple de hierro, temple de hierro. No, no sé, o sea, yo, con la cara así serio por fuera, pero por dentro, sí estaba así como el meme del güey que está en el submarino así sudando. Así que está así. Sí, un Sí, está manojo de chido. nervios. Sí, la neta es que bajita la mano ya le metí 6 horas, o sea, y es un juego, son partidas breves, o sea, ya si es muy bueno, duras a lo mejor 15 minutos, pero son partiditas de 5 o 3 minutos breves, pequeñas. Y ¿Neta? la verdad es que, sí, o sea, jugaba en cualquier horario, siempre hay gente para jugar, o sea, siempre, siempre te encuentras a alguien, nunca Es es como como de, oye, pues no se juntaron. en ¿Vale? Splatoon del Wii U. Es como en Splatoon del Wii U, siempre hay alguien. Sí, o Siempre, sea. sí. Bueno, es que Las también sí mismas te 10 fuiste al personas, extremo, pero pero. siempre hay alguien. Por ejemplo, sí, está Charmín, Danister y ¿quién más está en todo México? Bueno, yo, Fundista. pero. Ay, Fundista. Pike. Ah, Pike. Sí, hay 5 güeyes en México, ya los mencionamos. El punto es, está bien chido. Me gusta cómo Nintendo tiene la facilidad para adaptar sus juegos a estas mecánicas de Battle Royale. ¿Quién diría, no? ¿Quién lo pensaría que un Mario se podía? Pero funciona. Y pues me sentí un logro cuando quedé en primer lugar y pues ya. Es Ahí lo está chido del Battle Mario. Royale y es como Sí. adictivo eso. Sí, o sea, te digo, son partiditas a lo mucho, yo creo que por partida te echarás 5 o 7 minutos por mucho. Y a veces decía como de, bueno, ya lo voy a dejar. Bueno, otra. Tal vez Y lo no sé, logre esta vez. quedaba en el 30 y decía, ¿cómo que en el 30? No, más arriba. Y ya me moría en el, no sé, en el 18. No, pero puedo hacerlo mejor. Y sí, Todos súper adictivo. Lo chido es. aquí hemos saboreado el dulce sabor de victoria en Battle Royale. Sí. Uf, sí, no, es este. Y te digo, o sea, me ha pasado, hay partiditas que voy y me caigo. Me caigo en el primer nivel, o sea, o me mata un Goomba y es como de, bueno, ni pedo. Y tú lo ves, hay gente jugando y dice KO en el primer nivel, y dices, ¿cómo? Pero bueno, ahí está. Ahí está Super Mario 35. Arre, Vientos, arre. vientos, ¿Cómo? muy bien. Sigue la Warzone. Sí, les quería platicar hablando de otro Battle Royale, pues estoy bien metido en Warzone, del cual ya tengo. Ay, no, no se guardó. Aquí está. No. A ver si se ve. Hay 19. Ah, no, ustedes no ven, pero 19 victorias ya Sí en lo vi, sí Warzone. lo vi. Lo hablas en TikTok también, ¿no? Sí. Y ese que pusiste del zombie de Halloween, y vi otro que pusiste de tu derrota no fue en vano. Ah, sí. Sí, Estuvo chido también. hago TikToks, están divertidos. Hay más Me zombies. recuerda. Ahorita viéndote jugar así en Modern Warfare, bueno, en Warzone, me recuerda a las grandes épocas de Modern Warfare 2, esos, ese multiplayer, Sí, sí, que sí, incluye. sí, sí. Oye, Me recuerda. muy bueno. Mande. ¿Qué? ¿Por qué si muy bueno en el Warzone, en el Fortnite, nomás no dabas una? Porque nunca le metí tiempo suficiente. Dos, el factor de la construcción. Nunca se me dio, nunca se me dio. Y Sí, acá, no, es mira. como muy millennial, ¿no? O sea, creo que la generación abajo de nosotros y para abajo, sí, sí les gusta construir. A mí no me gusta construir Sí, tampoco. a mí tampoco. Y de hecho, la verdad, no quiero echarle mucha salsa a mis tacos, pero la verdad es que soy bueno para los shooters. No soy top de los locos que hacen como Ah, que son mira ya de buenos en pájaro que los. están así de. Pero la verdad es que siempre, o sea, como si, es como mi main género, mi género principal que siempre he jugado por Halo, por Gears of War y así. La verdad es que pues sí, como le invierto mucho, pues siempre soy bueno, o sea, un poquito arriba de la media, ¿no? No soy muy muy buenísimo, pero sí arriba de la media. Y pues la verdad es que pues, sí me gusta. Nunca me había gustado tanto un Battle Royale como Warzone. Así, o sea, si acaso Apex, que lo llegué a jugar varias veces, pero no Oye, sé, como que Warzone ¿sabes? tiene todo lo que me gusta. ¿Alguien sabe si los de Apex ya comieron? Pues sí, todavía ¿Sí? es, digo, Oye. sigue siendo muy popular. Creo que es el tercero más popular, ¿no? Es Fortnite, Warzone no sé si ya es Warzone el primero, la Pero verdad. popular, ¿en qué? ¿En dónde? Ah, de que lo juega gente, o sea, de base de jugadores. Uy, ahí sí Y me pasé. ahí sigue Fortnite, ¿eh? O sea, uno diría que es pasajero como Fall Guys Ahí sigue. No, Fortnite tiene, tiene como su base de usuarios, ¿no? Cambia de temporada y vuelve uh-huh. A despuntar poquito y ahí se mantiene. Sí, este, el punto es, ¿qué tal esos, este, oye, lo platicabas con Pulista, ¿no? Que están elevados los costos de no sé qué. Que, sí, es que tienen ya como su costo de, para cosas así como premium, que son 2400 Call of Duty Points, COD Points, pero eso se traduce en 400 pesos, y justo lo platicaba con mis compañeros de equipo, este, y decíamos, mira, si hubieran estado en 150 pesos... Lo piensas, todavía. Dices, bueno, me sale en una comida, o menos de una comida, ¿no? Entonces, y dos personas comen chido, ¿eh? Sí. Oye, pero... Lo piensas, pero ya cuando son 400 dices, ay, no. ¿Cuatro comen chido con las gorditas de la esquina? Oye, con 400 pesos vamos dos veces a los tacos, los tres. Sí, y con 400 pesos vamos al cine chido. ¿O no? Sí, en martes sí. Ah, no, ¿verdad? No, oye, sí, el combo, sí, el combo lunes. Oye, pero lunes. Con 400 pesos te compras un juego indie, ¿no? Un juego de hace dos años. Yo con 200 Minecraft. Pesos me compré Hades. Sí, la verdad es que está altísimo, ¿no? Por un... ¿Qué es? ¿Estético nada más? Sí, es estético, pero mira, la verdad es que sí está chido. O sea, sí está chido, pero yo no lo gastaría. Pero ya cuando lo ves en el juego sí se ve chido, porque aparte las armas tienen como efectos especiales de desmembramiento y colores en las balas trazadoras y así, que está padre. Por ejemplo, sacaron uno muy chido de 16 bits, que las armas tienen como colores de esa época, azul con rosa, como muy vivos, y el contador de balas es en corazoncitos. Entonces se te van gastando las balas y se van bajando los corazones. Eso está muy chido. Y disparas como rayos de 16 bits. Y cuando matas a alguien con esa, se convierten en bits y se rompen. O sea, esas cosas están muy chidas. Ese también se convierten en bits y se rompen, como en píxeles la película. Ajá, en píxeles. Y... Chale. Oye, pero cuéntame de la mecánica de los zombies. Ah, vi que era zombie en algunos momentos y regresabas como humano, te inyectabas como algo, pero háblame, platícame. La verdad es que está muy bien logrado el modo de zombie royal. Se nota que le invirtieron y que le pusieron como mucho empeño para que estuviera nivelado. Eso es lo que a mí más me causa atención. Porque lo que pasa es que cuando tú mueres en zombie royal, te conviertes en zombie. Ahora, tienes que conseguir dos jeringas para volver a la vida como soldado. ¿Qué? Ahora, ¿cómo las consigues? Matando humanos. Si te matan como zombie, ya moriste, a menos de que estés en equipo y tu equipo te reviva. Ok. Uh-huh. ¿Y te reviven como zombie o como humano? No, como humano. Si te matan, otra vez sales como zombie. Y así. Pero cada que matas a alguien es una jeringa. Exactamente, cada que matas a alguien es una jeringa. Muy bien. Pero como necesitas dos, entonces ahí como que se van nivelando las cosas para que sí haya zombies, pero como que nunca se sobrepase, ¿no? El nivel. Y al final gana el último humano en pie. O sea, si tú eres humano y matas al último humano del otro equipo, ya ganaste tú, aunque haya más zombies. O sea, con que seas el único último humano en pie, ya ganaste. Sí, o sea, como zombie no puedes ganar. No. O sea, te sale, si estás vivo al final, sí te sale, pero pues no ganaste tú. A menos de que seas del equipo del que sí ganó. Ah, ok. Pero sí, la verdad es que está muy divertido. Muy, muy divertido. Creo que esa es la palabra. Lograron hacer muy bien nivelar el gameplay para que sea muy divertido ser zombie y también sobrevivir como humano. La verdad sí me gustó bastante. Hay otros modos de juego, pero o sea, son como más normales de Battle Royale. Hay solos, dúos, tríos y cuartetos. La diferencia es que ahora puedes jugar de noche, en el mapa de noche. Es un poco difícil porque de verdad no se ve nada. Bueno, es más difícil ver si puedes ver. pero sí es un poco desgastante. Oye, pero ¿esto es solo únicamente por octubre o es, un, es una temporada? ¿Cómo se maneja? Sí, sí, o sea, hay temporadas, pero este evento va a durar 15 días. Creo que nos dejó. Este, ¿qué? Oh, rayos. ¿No? ¿Qué hacemos, Tito? ¿Aquí estoy? No, Asaf. ¿Aquí estoy? No te oyes. ¿Cómo que no me oigo? No sé, ¿estará bien? ¿Sí, un amigo? No, sí, aquí estoy. Un zombie me mordió. ¿A tiene que matar a dos para regresar. A ver, déjale, pongo. Ah, caray. No, ya volví, ¿no? Déjale, pongo, déjale, escribo. ¿Estás bien, amigo? No, sí estoy bien. Sí estoy bien. Creo que la gente nos sigue viendo bien. Sí, sí, la gente nos sigue viendo bien. Déjenles escribir. Oye, bueno, platicando, haciendo tu plática, Charmin, un poco, este, ¿qué más ando jugando? Ah, bueno, pues acabé Tony Hawk, le saqué todas las, pues sí, hice la campaña al 100% del 1-2 y ya, porque me faltó sacar como los videos de cada quien. Pero para eso tienes que juntar todos los stats de cada personaje y pues sí son, saqué los que... Haz de cuenta que cuando sacas todos sus stats, sacas el video y ya te dan el video de el patinando. Pero luego tienes que hacer eso en todos los niveles, todos los stats, y es tardado. Entonces solo saqué los que quería. No sale Spider-Man, sale Jack Black, y sale un alien, y sale un esqueleto, y otro personaje secreto que no lo veo. Y pues ya. Oigan, ¿ya yo no hago eso? Sí, ahí está, amigo. ¿Sí? No, les decía que sí, sí, todo, todo estaba bien, pero no sé por qué me dejan de escuchar. Discord, maldito sea. Este, yo no hago éxito. Yo ya acabo un juego y no saco. No, es que. Por ejemplo, es que no saqué todo. Haz de cuenta que no. Top Tomb Raider, ahorita ya, listo, ya lo acabé. No le voy a dar otra pasada ni voy a sacar. Sí, o sea. A eso me refiero, o sea, no lo platiné, simplemente saqué las campañas al 100%, pero hay muchas cosas que me falta hacer, muchos retos, mucho, y dije, nada, ya, o sea, ya lo disfruté, ya saqué las campañas, ya, hice un ollie y rielía mientras escuchaba Guerrilla Radio y ya, o sea, ya, pero bueno, ya lo viste, Saf, estábamos con el último tema de esta noche, de hecho. Sí, ¿qué le está diciendo? El modo nocturno está chido, es un poco más difícil de ver a la gente, se nota porque... Pues está más chido así. Sin ver. Mis ojos los resienten un poco, pero sí está chido. La verdad y, es que está y chido. llegan más al espacio más reducido, ¿no? No, de hecho, muy parecido. ¿No sobreviven más? No. Por el hecho de que no se vean, qué raro. De hecho, es que lo que tiene Warzone es que tiene como mecánicas tan bien hechas y como dinámicas dentro del mismo juego que hace que como que está muy bien equilibrado. Eso me gusta mucho. O sea, por ejemplo, hay contratos y si quieres tener dinero para tener como ventajas y usarlas en el juego. Tienes que cumplir los contratos. Hay un contrato que se llama The Bounty o cazarrecompensas, que lo seleccionas y te pone a alguien en el mapa al que tienes que ir a cazar. Eso está muy chido. Entonces, aunque tú puedas estar campeando. Dios específico. Ajá, si tú estás campeando y te meten uno de esos, la gente sabe dónde estás. Entonces, van a ir por ti. Solo un equipo. Si muere todo tu equipo y lo quieres revivir, agarras uno de. Se llama Most Wanted. Entonces te lo pones y eres un blanco en todo el mapa, saben dónde estás, pero si cumples el tiempo, revive todo tu equipo. Entonces son como todas estas dinámicas bien logradas. Mecánicas. Para equilibrar el juego. O sea, sí hay juegos, en promedio, lo máximo que puede durar un juego creo que son 29 minutos. Pero hay gente, por ejemplo, uno de los últimos que gané lo acabamos como en 26 minutos, porque pues no sé, por sales del destino, como que quedó el área muy abierta, entonces todos se podían ver y pues ya nos matamos, ¿no? Sí, y se hace el área, ¿no? Aquí lo justifican como de se vuelve tóxico, ¿no? O algo así. O sea, el gas. Y es muy difícil salir del gas. O sea, Si estás ahí, duras poco. No es como Fortnite. O el que estamos jugando, Spellbreak. Que qué bueno que me acuerda. Ya puedo jugarlo. Pero bueno, la verdad es que está muy bien hecho el evento de Halloween. O sea, como que hay mucha temática dentro del mismo mapa y que te hacen sentir eso. Y me gustó, como que está muy bien logrado lo que querían con Call of Duty. Digo, que todos lo hicieron, también lo hizo Apex y lo hizo Fortnite, ¿no? Pero al menos yo, es el que juego es Call of Duty. Ah, mira, ya te pusiste en modo nocturno, Tito. Sí, ¿cómo ven? A ver si no me veo muy raro. Bueno, no, sí lo voy a dejar un rato. Se ve bien. Sí, nomás de repente que se asome aquí de hola. Ah, pero bueno. Me tiene un susto, eso. Por ejemplo, abres algunas cajas y te sale así un scare jump de... Que la, o sea, verdad... Pero entonces es como la temporada, o sea, es el... Sí, el... sí, es la temporada. Y metieron, por ejemplo, o sea, que tienes que estar buscando cajas para el loot, para que te den como cosas especiales, y si juntas las 16 cosas especiales, te regalan un skin de un arma que le gustaba a mucha gente. Entonces, está chido el evento, la verdad. Divertido, bien logrado. Y pues ya, eso es todo. Muy bien, pues oigan, como última nota de la semana tenemos, bueno, que ni de la semana, ya fue hace algún par de semanas, tenemos el lanzamiento del iPhone 12, que fue muy controversial, ¿no? Como siempre, casi cada lanzamiento de iPhone siempre hay una memisa, hay algo. Es como, antes de subir lo de Catalina la Catrina, de Canal 5. Sí, se pasaron. No contaban con la regla 34 y pues creo que dieron de baja la... promoción, la... ¿cómo le llamamos eso? Ah, pero a lo que era de manda tu dibujo y sale en televisión, ¿cómo se le llama eso? ¿Dinámica? La mecánica, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Dinámica, dijo Charlie. Ah, la dinámica, exacto. Entonces, pues sí, estaba lleno. Si ustedes buscan hashtag Catrina la... Catalina la Catrina. Está lleno de... No, man, lo dice el mismo Ted en Ted, la película. Está lleno de porno. No manches. Sí. Entonces, pues los memes, ¿no? De vaya, Canal 5 no resiste la regla 34 y esas cosas. Pobre Canal 5 se lo trolearon. Pero pues, otros tiempos para la tele. O sea, ya. Me puse a ver el hashtag y pues sí hay, o sea, hay dibujos chidos, hay gente que sí de verdad mandó su dibujo. Neto tienen problemas. Pero hay otros que sí, pues sí, la gente pues, sí abusó de la mecánica, ¿no? Es como el hay un partido en TUDN que está un güey que está el hashtag que dice Piojo méteme, y pues un güey pone, tú sabes, ¿no? Claro. Tú sabes qué palabra, Chavín. Méteme, pero la... oigan, otra noticia rápida, hablando, conectando el tema. El personaje de Steve de Smash, pues tenía su festejo y tenía aquí como su Steve Smith, como dice Charmin, ajá, sería su chuletón y estaba así. Pero lo más cagado es que pues Minecraft es un juego pixeleado, estaba pixeleado el chuletón, entonces en la posición que está se ve raro. O sea, parece como, pues... Sumido. No sé, amigo, se ve muy, muy mal. Dilo. Parecía sumido. Sí, parece su submit y sus saludos a José Antonio. Entonces se dio cuenta Nintendo y pues lo quitó para la versión 9.0.1. Ya no está eso. Digo, sé que no es a propósito, pero es curioso cómo... ¿Cómo no se dan cuenta? Sí, o sea, yo que lo vi dije, es que ese pixelado se ve más raro todavía. Pero bueno, volviendo con lo del iPhone, fue que hace 2 semanas, una semana. Fue la semana, ¿no? Una, sí, bueno, el punto es que se anuncian Tim Cook el nuevo iPhone, que está muy chido, o sea, yo creo que es lo que les platicaba, pues estábamos como una especie de live tweeting, pero en el chat de casitas, y pues estamos platicando de que, bueno, al menos en mi opinión, es como el upgrade más grande que he visto de iPhone a iPhone desde el iPhone 4, o sea, o 4S. Sí, se vio bastante bien. Hay muchas diferencias, Me gustó lo de que tiene, sí, que tiene como, digo, se me hace naquísimo poner las carpetitas, pero pues bueno, está, es como, se lo pegas con imán, pues ya traes ahí tus tarjetas, tu INE y tu saldazo. Ay, ¿qué más? Lo de la, pues, todo el borde del iPhone es antena 5G. Eso está chido, lo del 5G. O sea, que hayan metido 5G se... Oye, me hace... Pero el 5G, ¿ah?, es lo que causó el coronavirus, Tito. Sí. Ahí en la misma gente que tiró las torres de 5G, pues ya van a traer su iPhone. Así de incongruente es la gente. Oye, pero... ¿sí 5G, digo, real? Qué chido. Se volvió a ir, ¿no? ¿Sí me oyen o no? Ahí está. Sí, sí, ya. Que sí, sí, poquitito, pero ahí estás. Ahí te digo. ¿5G real o no? Se supone que... Pues, sí. Al menos en México, ¿no? Pues en México no, en México sí, no tenemos México, 5G, ¿no? Tenemos 4.5G. pero pues... Lo que pasa es que, o sea... Algunos sorprende y otros no les extraña, pero pues los precios en iPhone en México pues es como Nintendo, ¿no? Que toma, te dice, $10, y pues aquí son 3,000 pesos, ¿no? O algo así muy... Pues aquí va a estar como en 30, ¿no? Bueno, se supone que 20, ¿no? 20 el normal, y ya si quieres el Plus y el X, el Pro Plus, pues ya sube mucho, ¿no? O sea... Estamos hablando de que, pues, es un carrito, o sea, ya es un... Un bochito. Es un buen hecho para un carro o un bochito, sí, definitivamente, está elevado, pero, pues, bueno, digo, para quien lo considera y lo va a gastar, pues, ok, es un buen teléfono. Lo que me encanta, que no es precisamente este teléfono, pero el hecho de la cámara, bueno, el modo nocturno para la fotografía de la cámara del iPhone está súper chido eso. Uh-huh. Los modos nocturnos del iPhone siempre han sido muy buenos, ¿no? Sí, súper buenos. Y por ejemplo, ustedes no me estarían viendo así como me veo ahorita si tuviera el iPhone 12. Se me sorprende cómo con poca iluminación logras muy buenas fotos. Y es algo que teléfonos como por lo menos del 8 para abajo, pues siempre es batallado, ¿no? O sea, sale esta foto con flash que sale como muy amarilla, que ya después corrigieron y que ya salía como... Le pusieron como un colorcito para que no se viera tan amarilla. Pero pues siempre ha existido, ¿no? Entonces, ¿qué otra mejora tienen? Tienen, bueno, ya sabes cómo lo vende Apple, ¿no? Como el procesador más rápido en un teléfono. No sé, ¿ustedes recuerdan otro... pues algo que tuviera el iPhone que olvido? No, la verdad es que ni no. La vi, Tito, ni vi la misa, hombre. Hoy la tenía una ventanita así, pero ahí estábamos tuiteando, bueno, no tuiteando, más bien en el chat ahí platicando. Por ahí platicaba Belic que las cámaras, que el güey que administra los módulos de cámaras, pues no se ve feo. Pero cámaras. Pues quitaron una, ¿no? Tenían tres, dejaron dos. Es que, digamos, en la digamos, el iPhone 12. Ah, el 12 normal, claro. El iPhone, sí. 12 Plus, o el 12 Pro. 12 Pro, ajá. Sí, ya trae las tres, claro. Trae tres. Y el iPhone mini trae dos también. El mini también es cierto. Creo que el mini es casi del tamaño de 5 pulgadas, ¿no? Es como el tamaño... Según yo, el mini es como un SE, pero sin los marcos. Ajá. Sí. O sea, digo, también el mini está bien. O sea, digo, si no piensas meterle... Digamos que traes un, no sé, traes un 7 y quieres cambiar, pues está súper bien, ¿no? Mira, pero yo creo que sí. Está bien si quieres que haga llamadas y mande mensajes. Ah, bueno, o sea, pero me refiero a si... Digo, igual son buenos teléfonos. Sí, o sea, son duraderos, fíjate, y la cámara, pues la verdad está, a mí se me hace lo más chido del teléfono, estaba buscando aquí. Hablemos de la controversia, hablemos del problema. Sí, claro, bueno, antes de eso, antes de entrar en temas controversicos, Agradezco que metan por fin USB-C, pero creo que es únicamente para el Pro, ¿no? O todos, no me acuerdo. Bueno, el punto es, ya vas a pero ya desde el XS ya tenía USB, ¿no? USB-C. No estoy seguro. El punto es, está bien, va a ser un desmadre con los cuadritos. Bueno, desmadre entre comillas porque ya no hay cuadritos. Pero con los cuadritos, con tu cuadrito actual ya no funciona. O sea, necesitas. Claro. Ah, no, sí funciona, ¿no? El USB-C es para. Ya no es Lightning, ¿no? Sí, ya el, no es Lightning. La entrada es C, pero es sale a un USB normal, ¿no? ¿O me equivoco? No me acuerdo. Ay, bueno, según yo, sí es Lightning a USB-C. Porque estamos todos mensos. Sí, estamos niños, pero no me acuerdo, ¿eh? Ahí, el punto es... Que no nos lo vamos a comprar, Tito. Sí, la verdad, mira, desde que empezó a salir el presupuesto, 5 años. Dije, ya, no. Bueno, el tema, ya, sí, soltémoslo, no hay cargador. No hay cargador y no hay audífonos. Porque Apple quiere salvar el medio ambiente. Uf, claro. Claro. Claro, sí, claro. Sí, las ballenas se agradecen del Pacífico. Agradecen, claro. No, híjole. A ver, voy a dejar algo claro. Es porque quieren salvar el medio ambiente. No es porque quieran vender AirPods. No es porque quieran vender cargadores por separado. Ah, claro. Claro, el cargador no lo van a dejar de hacer. Lo van a vender aparte. Se vende aparte. Es como, ¿sabes? ¿Sabes qué movimiento? ¿Quién hizo ese movimiento también? El New Nintendo 3DS hacía eso. Te vendían 3DS y no te vendían el cargador. O sea, el cargador te lo vendía aparte. Es para que cuando vayas a comprar tu iPhone digas, ay, ok, voy a comprar mi iPhone en mi cajita delgadita que salve el mundo. Me voy a comprar mi cargador para mi iPhone en mi cajita delgadita que salve el mundo y me voy a comprar unos AirPods. Y entonces hay tres cajas. O tal vez eres hipster y dices, no hay pedo, cargo mi celular con mi batería, con mi power bank que alimento con mi bicicleta mientras voy a mi empresa hipster. Ok, también se vale. Claro, el punto es, o en mi carro. Ya sabes lo de siempre, ¿no? Más colores, más miles de millones de colores, más más densidad de píxeles, lo que siempre se por el iPhone cuando se caen en un de un barrancadero y siempre dicen el this is the greatest iPhone ever made. Algo que nos dio también en el keynote fue que todos los presentadores tenían su Apple Watch, ¿no? Todos traían es un sensor de esclavos, Charmin. Y luego, si salen de la empresa a uno se le explota la cabeza como un boy. A uno se le activó cuando estaba ahí hablando, algo se le activó en el. Fue cuando me di cuenta. Ajá. Hizo match en Tinder o algo por ahí, ¿no? En Grindr, no sabemos. Está estresado y se le activó. Desestrésate. Sí, y que de hecho, al final del keynote dice como de todos, el set de grabación, la gente que no salía en cámara tenía tapabocas y mantuvimos la sana distancia. Bueno. No es esa la distancia, pero y todo se respetó y usamos gel antibacterial casi. Sí, ¿no? Sí, dice. Casi que dice, ningún humano fue dañado en la grabación. Sí, o fue contagiado con COVID con eso. Sí, está bien. O sea, es un gran teléfono y yo creo que si no veías algo muy puteado como un 6 o para abajo y vas a cambiar, pues está bien. Pero si traes un, ¿qué será? Un X o un XS, pues no sé, un 11 mejor dicho, pues no. No pesa, ¿no? Pero bueno, cada quien. Sí, claro. El 11, yo con el Dark Mode estoy feliz. Pero pues, cada quien. Cada quien. Cada quien gasta su dinero también, lo que es. Así puedes gastar. Sí, cómo no. Ay, perro, ¿qué traes ahí? El Nokia. ¿Nokia? Nokia, Contenting People. Ahí trae con todo y quebrada. Ah. Oye, ese. ¿Ese qué trae? ¿Qué sistema trae? ¿Android? Android. Sí, recordemos que Windows Phone ya murió hace como 2 años. Windows Phone. Oye, pero yo me acuerdo de antes del ¿cómo se dice? De los celulares, de smartphones, estaba un sistemita de Nokia que se llamaba Symbian. Ah, sí, cierto. Recuerdo. Yo tenía un Nokia que era como así de este pelo, pero era como espejo, o sea, el güey tenías que prenderlo para ver, porque si no, no veías ni madres, pero tenía sin bien, me acuerdo. Yo tenía un Nokia que de hecho lo podías ver bajo el sol, eso estaba muy chido. Es Android 10. Ok. Ay, Android 10. Sí, pero te digo, de lanzamiento a lanzamiento siento que es donde más le han metido. Por ejemplo, el iPhone, que no existe el 9, pero que era 8S. Aguas. Sí, siento que en ese cambio no le metieron tanto. Aquí sí digo, ok, sí, es un teléfono. No es un S, o sea, no es un 11S, eso se agradece. No, o sea, no, sí le metieron... No creo que hubiera 8S, creo que llegaron al 8 y de ahí al 10. Sí, ¿verdad? Se lo saltaron. Sí. ¿Cómo? ¿Y el iPhone 9 que compré en internet? ¿Qué? Oye, tampoco existe Windows 9. El 9 es un número malo, Charmin. El 9 es un número malo. Era un chino. ¿El Premiere 9? ¿Te acuerdas del Premiere 9? Es malo, Charmin. No acuerdo cuál es. Pero... Yo, el 9, el 99... El sí, y ya, sí, que pero... lleguemos al 999. Y sí. No, espérate, faltan años de eso. Ay, estoy bien tonto, nunca le cambié que era el episodio 250 aquí en esta etiquetita. ¿En cuál? Ah, ¿qué le pusiste? Los 49. Ya sé. Bienvenidos a... No, va de nuevo, mano. Va de nuevo todo. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahora es el 2450. Pero creo que no lo puedes editar. O sea, ya al final, a la gente que busque la película Golpes del Destino Online, primera parte. No. Eso sí sale, pero en el que tiene aquí en la etiquetita, en el póster de donde. En el video. Ajá, en el video ya. Ah, ok, ok. Pero bueno, ya. Ah, es también que eso no la veo, pero. Aprovecho. Bueno, pero. Para agradecer a Átomo. Uf, cómo no, Átomo, abrazo, Átomo. Diseñador. Ahí tienen su twister cabecera en la imagen. Y, para bien, bien bonito, bien bonito. Sí, ahí ya nos contabas que tenías unos Átomos Originals, ¿no? Sí, ahí tengo mis Átomos Originals por fin. Oigan, ya como último tema, ya todos acabamos de Boy. ¿Quieren platicar algo? ¿De Boys? Ah, no, yo voy en el 7. Ah, ok, bueno. ¿7 de cuál? ¿De la primera? Sí. No, ya de la segunda, ¿no, Charmy? ¿Qué? ¿Ah, primera? De la primera serie es The Boys. Sí, mira, ya cuando la acabemos, quiero hablar del cierre de la segunda, pero a ver si el próximo ya acabo la primera y comentamos la primera. Vale, ¿Qué tal la primera? ¿Qué te ha parecido, Charmín? Hasta la siguiente semana que la acabe. Ah, bueno, está bien. Pues entonces, ¿qué les parece si despedimos el show? Siendo las 2 horas. Casi exactas, agradezco, Charmín, es bueno tenerte de vuelta, qué bueno que ya estés mejor, recuperado, a Saf también. No, un placer, como siempre. No, siempre. A Saf, gracias por un episodio, estuvo muy bueno, fíjense que extrañaba el Pwner. Sí, sí. Extrañaba, me sentía un poco oxidado, pero sí, como no, carcajadas. Ah, bueno, ¿cómo que incompleto? ¿De qué hora? Te sentías incompleto. Ah, sí, algo me faltaba. Me decían, es que, ¿qué tienes? Y yo, es que, no sé, me siento raro. Pero ya estoy bien. Y pues, amigos, pues gracias por a toda la gente, a Vincent, a Vincent. A Vincent, no sé quién más estuvo en el chat, pero es que. A mi papá, a tu tía. Tía. ¿Sabes qué? Eso nos pasa por dejar el boner. O sea, ya teníamos como, digamos que, ¿no? O sea, a lo mejor nadie se dio cuenta que estábamos en el jueves. Y ya si lo hacemos constante, tal vez recuperemos sí. Nuestros otros dos fans. Vale. Pues ya. Pero bueno, gracias, chicos. No, hombre, no. Excelente, gran episodio. Una gran forma de regresar. Y pues bueno. Ya vamos a la mitad, no sé, de los 200. Ya, yo me burlaba de los 40, que se tardaron mucho y creo que se tardaron más en empezar los 50. Pero bueno, gracias de verdad a todos. Estamos de saludos, vuelta, nos vemos la próxima semana. Esto fue el episodio 250. No se pierdan la próxima semana, 251 Sunshine 2007 de David Tenbury. Y pues nos vemos la próxima semana. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Save what for good! ¡Again!